pare. Escaldarà crema la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare. I tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. El vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buenos días para todos. Buenos días, José. Dos platos hoy, estuvimos hoy temprano. Arrancó Damián. Estuvo cubriendo la madrugada y desde las seis que está José en controles. Para disfrutar un lindo día cuando se vaya. Seguramente hoy mucha gente disfrutando de la naturaleza, al aire libre, pero de verdad con muchísimos problemas que no estamos, desde mi punto de vista, apreciando bien todavía. Yo vengo del campo, en realidad, cuando miré el teléfono, el reloj vine a hacer, me di cuenta de que ya me estaba pasando de hora. El punto fue que me puse a regar al macizo de Boñato y luego pasé a mirar los arbolitos que estamos plantando desde hace un tiempo, a los efectos de hacer como una especie de montecito nativo, y les empecé a echar agua. Me di cuenta que chupaban, pero bastante más. Ahí están los de yerba mate. Me di cuenta que chupaban bastante más de lo que uno... En realidad eso es lo que nos está pasando. Yo más o menos un conocimiento tengo y digo, bueno, me va a llevar tanto de agua. Y me sale llevando más. A todo esto, los pichones de los orzales, cuando me arrimé al galpón, me quitaron algunos minutos también porque salieron a volar y están muy chiquitos, y andaba un gavilán ahí en la vuelta y la zorzala que... Papá y mamá, se ve que mantienen pareja. Por lo tanto, le tuve que dedicar unos minutitos a los pichones a capturarlos, digamos, agarrarlos con cuidado y retornarlos a su nidito, porque crecen rapidísimo. Pero se ve que todavía le falta un día más, y era una lástima para esa familia. Bueno, lo voy a estar acompañando hasta las 13 horas. Íbamos a contar con la presencia de Sergio Bedrosian. Algo le puede estar pasando porque estaban muy interesados de participar en la audición de hoy. Le estuve llamando por teléfono, no lo estoy encontrando, así que si alguien lo conoce a Sergio Bedrosian, de la cantidad de profesionales que están planteando otra alternativa para la caja de profesionales, o sea, no comparten el proyecto de ley del gobierno, pero tampoco comparten lo que está haciendo y proponiendo la dirección de la caja de profesionales. Las direcciones de las cajas se están volviendo ricas, pero igual que las direcciones de las AFAPs, pero a costas de el sacrificio gigantesco de los profesionales afiliados. Así que si Sergio no llega, voy a encarar con otra cosa. Más tarde vamos a estar hablando de lo que sucedió en la Comisión de Ambiente. Contamos con la presencia esta semana del señor ministro, su secretario, ingenieros, en fin, toda la plana mayor del Ministerio de Ambiente, tratando de explicar lo que sucedió con el derrame de soda cáustica de UPM. Lo tengo atento a Raúl Viñas acá, que dice tres cosas seguro: que la primera declaración de Bouvier, el ministro en la comisión la leyó, está demasiado bien preparada para ocultar que por más de 40 días el ministerio no dijo ni pío del derrame. Sobre el volumen de soda que siempre se disuelve en agua para su transporte y uso, y que además debe mantenerse a temperatura constante para que no solidifique, fue en la comisión de seguimiento del proyecto que se expresó que el volumen de 1000 metros cúbicos era de 1000 metros cúbicos, y los técnicos de UPM no lo negaron. Aún si hubieran sido solo 230.000 litros, datos que UPM no detectó en la operación, el nivel de desastre evidencia que la operativa negligente y descontrolada de la planta puede generar desastres. Como se dijo en la comisión, en la punta del arroyo Sauce, es decir, antes de entrar a la laguna que desemboca en el río Negro, el pH, para los que más o menos saben de química, era de 11, y eso es un pH altísimo, y eso está a unas cuantas cuadras de la planta de UPM. Por otra parte, se insiste en que era una pileta de pluviales, o sea, que tenía agua de lluvia. El último episodio de lluvia en la zona fue el 25 y 26 de julio, y solo hubo lloviznas el 7 de agosto. Bueno, Raúl de esto sabe mucho. Difícil entender que la pileta estuviera llena de agua de lluvia 20 días más tarde. A eso nos estaremos refiriendo a más o menos a la una. Bueno, acá Germán nos está comentando que hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural y mañana es el Día Mundial de la Alimentación. Por más oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida para la mujer rural, muy feliz día para todas. Mañana, Día Mundial de la Alimentación, nosotros estaremos desarrollando una actividad en lo que denominamos el hormiguero. El local del PERI, Partido Ecologista, don Raúl Mesa, ubicado en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, a las 19 horas estará contando con nuestra presencia los efectos de una charla que se titula La crisis alimentaria que se aproxima, la próxima pandemia, la crisis alimentaria. Estaremos dando un montón de datos que se pueden manejar siempre y cuando uno tenga más o menos el conocimiento de estas cuestiones. Por ejemplo, que cada vez nos alejamos más, desde mi punto de vista, de las posibilidades de contar con el alimento suficiente. Me estoy refiriendo a este año, no a cuestiones que van a suceder más adelante. Para los 8.000 millones de seres humanos que seremos el año que viene en el planeta. La charla va a ser de 19 a 20, casi seguro que la vamos a transmitir por mi Facebook y por seguramente por Peri Radio, porque eso ya no depende tanto de mí, sino de los compañeros que organizan. Peri Radio es en Play Store, ustedes bajan la aplicación, ponen Peri, Peri Radio y la pueden bajar. De hecho, yo andaba en el campo hoy escuchando a Andrea y a Patricia en el espacio animalista de Peri Radio. Acá le estoy dando para adelante. En el planeta. A ver, ¿en qué anda? La charla va a ser de 19 a 20. Ah, no. Seguro que la vamos a transmitir por mi Facebook y por seguramente. Ah, por claro, radio, porque está saliendo. Mirá, claro. Compañeros que organizan. Peri Radio es. Está, claro. Está saliendo ahora mismo este programa por Peri Radio, también está saliendo por Némesis Radio, más tarde sale por Radio Cuervo. Y nos estamos enganchando con varias radios que ya mencionaremos del interior que hacen la gauchada de retransmitirnos. Bueno, por las dudas, soy César Enrique Vega Ramos Pedro Agostini, más casi un montón de tanos y vascos más, representante. Ahora preciso de la ayuda de unos tanos, la gente que sepa bien inglés. ¿Ve? Inglés no, italiano. Italiano, porque tengo una grabación que está en italiano y más o menos se entiende algo, pero si alguien se anima a traducirla, con mucho gusto me llama y la traducimos. Soy representante de unas 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente que nunca termina de aprender, ser humano, bueno, oriental, cristiano, sano, bueno, no sé cuántas cosas más, anticabeza retorcida, antiagenda, anti-Netanyahu, unido en la fe y la esperanza con muchos seres humanos que seguramente quieren vivir de manera más amorosa. Pero a la vez soy poco amigo señor de la formalidad y superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. El que le gusta bien y el que no, cambia de radio. ¿Eso quién lo dijo? El más grande de todos nosotros, José Artigas. Soy poco amigo señor de la formalidad y superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Pidiéndole ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo, como dijo John Fisher Kennedy, y con un sueño, como dijo Martin Luther King. Voy a aprovechar, ya que no contamos con la presencia de Sergio Bedrosian, si él por ahí tuvo algún problema y no puede llegar a la radio y alguien la avisa o está escuchando, o llama a la radio o me llama al 098-482-454, que de todas maneras sacamos el programa planificado con ellos. De momento voy a aprovechar para leer un artículo que tengo por acá y después me voy a ir a la lista de grabaciones, porque tengo algunas que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, para continuar con lo que hacíamos esta mañana, arrancaríamos escuchando a un productor de manzana y de peras del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, que habló de la cantidad enorme de problemas que tienen porque ahí es donde se está perforando para fracking. Entonces uno ve los montes y ve también las columnas de los pozos petroleros. Ahora, todo eso le ha venido muy mal justamente a la zona. ¿Por qué? Porque la gente deja de trabajar en los campos, se va a trabajar a las petroleras, pero después resulta que la zona y el Estado cuenta con menos recursos, porque todo eso le termina sirviendo a otros y no precisamente a los pobladores de la zona que se terminan fundiendo. Qué paradoja, ¿no? Y él dice de entrada, afortunadamente el mundo no se está enterando todavía que esta manzana y esta pera sale de zonas en donde se está haciendo fracking, porque si no, no la comerían. El domingo pasado todavía no estábamos muy al tanto de lo que estaba sucediendo en Israel. Hoy ya tenemos bastante más información. Y vamos a dar un punto de vista que tal vez no coincide con lo que están diciendo la mayor parte de los medios, que se caracteriza por ser muy lambeta del sionismo de Netanyahu. Israel está robando tierras. Israel está robando agua. Más ahora, está robando más ahora que justamente se está como que secando el planeta. No solamente en nuestro país tenemos los problemas que tenemos, sino en el mismísimo lago Titicaca, que se está secando. Y por lo tanto, ya no roba tierra, sino que roba el agua de las tierras palestinas. No de las tierras que robó, sino de las tierras que todavía no robó. El sistema viene robando tierras desde que en 1947, 48, 47 se vota, 67 y de ahí para adelante, se instaló a Prepo. Fue una idea de los Rothschild, sin duda, como diciendo así vamos a resolver este problema que tenemos con los judíos, no en términos religiosos, porque nada de esto tiene que ver con la religión. Yo decía hace algunos meses atrás, ojalá que los judíos buenos, los judíos como nosotros, los judíos como la gente, se vayan de Israel. La política del sionismo de Netanyahu es justamente invitar a los judíos del mundo a que colonicen Israel. Es decir, una especie de contagio de locura. Vengan con nosotros y aguanten con nosotros. Es imposible que si usted a un vecino o a un hermano le roba las tierras, le roba las aguas, le roba la libertad, le roba la paz, le roba todo, calcule que su vecino o su hermano no va a hacer nada. Y por lo tanto esto termina muy mal para todos los israelíes, porque no han sabido convivir como convivieron durante siglos. La violencia en Palestina e Israel, el trágico fruto de una opresión brutal, voy a leer algo que no le gusta escuchar a los periodistas de los medios. Por lo menos, más o menos del 90% seguro. Cuando se encarcela a 2 millones de personas en 360 kilómetros cuadrados, sometiéndolas a un asedio despiadado, sin final a la vista, sin forma de entrar o salir, en última instancia los desposeídos se rebelarán. Podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que somos esto. Somos como estos medios libres y defendemos la libertad de prensa que hay en nuestro país a como dé lugar. Defendemos la libertad que tiene también el sionista a decir lo que piensa, a llorisquear, a tratar de animales a los palestinos cuando los animales son, en este caso, es todo arreglado esto, ¿no? Estuve viendo videos de un par de mujeres que trabajaron justamente en el servicio que tiene que ver a los muros. Y dice, ni una cucaracha pasará por debajo de esos alambrados si nosotros no queremos. Por lo tanto, esto fue, acá hay que manejar una teoría, entregado por judíos que no quieren que esto continúe. En las primeras horas de la mañana del sábado 7 de octubre, bajo una aluvión de cohetes disparados desde Gaza, docenas de militantes palestinos del grupo Hamas salieron del bloqueo de la franja de Gaza y rompieron las barreras de seguridad e irrumpieron en las ciudades israelíes cercanas, matando a cientos de personas y reteniendo a otras como rehenes, en un ataque sorpresa sin precedentes. Fue una operación masiva denominada por Hamas como Tormenta Al-Aqsa. Sale Al-Auluri, bueno, yo no soy un experto en estos nombres. Dirigente exiliado de Hamas dijo que la operación era una respuesta a los crímenes de la ocupación. Hamas instó a todos los palestinos a unirse a la batalla. Hoy el pueblo recupera su revolución, dijo. Israel Declaró inmediatamente el estado de guerra y como represalia lanzó ataques aéreos contra Gaza, matando a más de 400 palestinos, civiles la mayoría, lógico. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, ya ha aprobado una amplia convocatoria a los reservistas. Las trágicas escenas que se desarrollan en Gaza e Israel son un escalofriante recordatorio de que la ocupación y la opresión tienen un precio. Porque la verdad es que cuando se encarcela a 2 millones de personas en 360 kilómetros cuadrados, una superficie apenas superior al departamento de Montevideo entonces, ¿verdad?, sometiéndolas a un asedio despiadado sin final a la vista, sin forma de entrar o salir, con aviones no tripulados y cohetes zumbando sobre sus cabezas noche y día, con vigilancia y acoso constantes, con escaso control sobre su vida cotidiana, en última instancia, los desposeídos se rebelarán. La violencia no fue justificada, como lo han descrito los principales medios de comunicación. Se ha estado gestando y agudizando en todos los rincones del país. En lo que va del año, las fuerzas militares de Israel han matado a más de 200 palestinos en Cisjordania. En Cisjordania, la ciudad palestina de Jenin aún no se ha recuperado de la devastación causada por un reciente ataque israelí que la convirtió en una tierra fantasma arrasada. La pequeña ciudad de Huara aún no se recobra de los horrores mortales desatados por los colonos contra sus residentes. En lo que va del año, las fuerzas militares de Israel han matado a más de 200 palestinos en Cisjordania. Para convertir la vida de los palestinos en un infierno, las turbas de colonos y las bandas de extrema derecha respaldadas y envalentonadas por el gobierno ultranacionalista de Israel, de Netanyahu, han sembrado el terror y el caos entre los palestinos, quemando pueblos y casas, linchando y matando a civiles impunemente. En Jerusalén, apropiada, los soldados y las fuerzas de seguridad israelíes han permitido que las turbas de colonos se muevan a sus anchas, desalojando por las fuerzas a las familias palestinas y ocupando sus hogares. Durante la festividad judía de Sukkot, los colonos irrumpieron en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, realizando visitas provocadas, acosando y golpeando a los fieles y escupiendo a los cristianos. Los palestinos de Gaza han languidecido bajo el asedio, apretados en una estrecha franja de tierra conocida como la mayor prisión al aire libre del mundo. Los gazatíes llevan casi 2 décadas sometidos a un feroz bloqueo y a repetidos ataques aéreos e incursiones, operaciones militares y castigos colectivos de Israel. La mayoría de sus 2 millones de habitantes sigue subsistiendo en campos de refugiados hacinados y en condiciones inhabitables. El ex jefe militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, Benny Gantz, refiriéndose a la invasión israelí de Gaza de 2014, se ha jactado de bombardear Gaza hasta devolverla a la edad de piedra. Durante décadas Israel ha exigido la rendición incondicional de sus víctimas y se ha negado a aceptar el desafío de cualquiera de sus formas. El mensaje ha sido inequívoco. Las tácticas democráticas son inútiles. Incluso cuando los palestinos optaban por la resistencia no violenta, huelgas y manifestaciones, etc., Israel les respondía con una fuerza brutal. La primera intifada, un levantamiento popular palestino que estalló en el campo de los refugiados de Jabalsa en Gaza en 1987, fue brutalmente aplastada por las fuerzas israelíes, dando origen a Hamas y otros grupos militantes. En septiembre de 2000, Gaza se convirtió en el campo de batalla simbólico de la segunda intifada, cuando Muhammad al-Dura, de 12 años, murió tiroteado en brazos de su padre en un cruce de camino cerca del campo de refugiados de Burey, en Gaza, convirtiéndose en la imagen icónica del levantamiento. Más de 5.000 palestinos fueron asesinados por Israel durante la primera y la segunda intifadas. En 2018, cuando los refugiados de Gaza organizaron la gran marcha de retorno para conmemorar el aniversario anual de Nafta, o catástrofe, el desplazamiento masivo de palestinos en la fundación de Israel, las fuerzas israelíes respondieron matando a más de 150 manifestantes e hiriendo a otros 10.000, incluido, claro, niños y periodistas. Esto fue en un lapso de 6 semanas. Un informe de Naciones Unidas concluyó posteriormente que los soldados y dirigentes israelíes cometieron crímenes contra la humanidad y utilizaron intencionalmente munición de plomo contra los civiles. La brutalidad desenfrenada de Israel en Gaza ha producido una generación de palestinos que han perdido la fe en la resistencia no violenta, lo que hace que la última explosión sea tan trágica como inevitable. Los jóvenes palestinos que irrumpieron en Israel desde Gaza este fin de semana actuaron movidos por la desesperación al no ver ninguna salida al yugo de la opresión y la humanidad del bloqueo israelí. Cisjordania también está a punto de estallar. Al igual que en Gaza, Cisjordania está asediada, con más de 500.000 de personas que viven en más de 140 asentamientos exclusivamente judíos construidos por Israel en tierras y viviendas palestinas. Unos 3.5 millones de palestinos residen en cantones segregados tras el muro del apartheid de Israel y la recién construida carretera del apartheid, y en pueblos y ciudades encerrados entre bloques de asentamientos judíos y una red de carreteras segregadas, barreras de seguridad e instalaciones militares. Para los palestinos que viven allí, el apartheid no significa simplemente segregación, sino una inhumanidad de la vida bajo la ocupación. Palizas, disparos, asesinatos, linchamientos, toques de queda, controles militares, demoliciones de casas, desalojos, deportaciones, desapariciones, arrancamientos de árboles, árboles que les dan vida, ¿verdad? Detenciones masivas, encarcelamientos prolongados y detenciones sin juicio. La actual explosión de violencia es la horrible realidad del apartheid israelí, la culminación de décadas de ocupación de un pueblo apátrida, privado de derechos humanos y libertades básicas. A menos que se desmantelen las causas profundas, se levante el asedio, se ponga fin al sistema de apartheid y a la ocupación, la violencia seguirá atormentando trágicamente a palestinos y a israelíes. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5,

Y ahí alguna compañera o compañera dijeron, ¡oh, me damos un maco! ¡Y se pisen el té! No, compañero. Cuando uno se suma a una propuesta plebiscitar, se suma a lo que dice la propuesta. Porque en todo caso el PCNT se sumó tarde a esta propuesta. Así que estamos juntando firmas en el local 2401-3746 de lunes a viernes de 12 a 18 por la iniciativa de reforma constitucional contra la usura y una deuda justa, a la iniciativa de reforma constitucional para que se prohíba cualquier forma de bancarización obligatoria, prohibiendo la implantación de moneda digital como único medio obligatorio de pago. Ustedes no, de repente no tienen por qué saber, pero hay países que están funcionando así, y hay países que dicen no queremos funcionar así. La iniciativa de reforma constitucional de Uruguay Soberano en contra de los contratos secretos, la primera de todas, dice: los contratos y actos administrativos que obliguen a la República con empresas u otros sujetos de derecho extranjeros o con empresas privadas u otros sujetos de derecho privado nacionales deberán ser previa y expresamente autorizados por ley, aprobada por 3/5 del total de componentes de la Cámara, siempre que sus disposiciones produzcan alguno de los siguientes efectos. A. Someter a la República a normas, jurisdicciones o tribunales arbitrarios extranacionales. B. Otorgar garantía respecto a futuros actos legislativos o normativos legítimos. C. Poner a cargo de la República o de cualquier órgano estatal obligaciones cuyo cumplimiento se extienda en el tiempo más allá. Bueno, ustedes saben, hemos hecho contratos a 50 años. Y luego tenemos la iniciativa de reforma constitucional para la eliminación de las AFAPs. Y no me queda ninguna, ¿no? Así que los que quieran pueden leer lo que dicen las papeletas, pasan por el local, firman, si quieren levantar alguna papeleta para que sus parientes o sus amigos la firmen, con mucho gusto. Creemos que hay que poner a consideración de nuestra población estas cuatro posibilidades de democracia directa. Creemos que los parlamentarios se han equivocado bastante con respecto a algunos de estos asuntos. Bueno, luego estoy por leer la carta, la columna publicada este domingo. No, este domingo que pasó en el diario israelí Haaretz, escrita por el periodista israelí Gideon Levy. Para todos ellos ahora un traidor. Dice: domingo 8 de octubre, por Gideon Levy Haaretz. Detrás de todo esto está la arrogancia israelí. Pensamos que tenemos permiso para hacer cualquier cosa y suponer que nunca pagaremos y seremos castigados. Y pensamos que seguiremos y nada nos interrumpirá. Arrestaremos, mataremos, abusaremos, despojaremos, protegeremos a los colonos y a sus pogromos e iremos a la tumba de José, a la tumba de Daniel, al altar de Josué y todos los territorios palestinos. Y por supuesto al monte del templo. Dispararemos a inocentes, les arrancaremos los ojos, les destrozaremos la cara, los expulsaremos, expropiaremos, robaremos, Los secuestraremos de sus camas. Les someteremos a limpieza étnica. Y por supuesto, continuaremos con el increíble asedio de Gaza. Y supondremos que todo seguirá como nada. Pensamos que con la construcción de una superbarrera alrededor de la franja de Gaza, cuyo muro subterráneo costó 3.000 millones de shekels, con eso ya estábamos a salvo. Confiamos en que nos avisarían a tiempo los genios de 8.200 unidades de escucha militar y los miembros de Sin Bet, que lo saben todo. Pensábamos que moveríamos medio ejército de las cercanías de Gaza a Jabara solo para proteger las locas travesuras de Bisukot y los colonos, y todo saldría bien, tanto en Jabara como en Erez. Resulta que cuando existe una gran motivación, el obstáculo más sofisticado y costoso del mundo puede ser atravesado por una excavadora con relativa facilidad. Se puede cruzar ese altanero muro con bicicletas y scooters. Ahora, a pesar de todos los miles de millones invertidos en él, y a pesar de todos los expertos y sus contratistas enriqueciéndose, pensamos que seguiríamos acosando a Gaza, arrojándole algunas migajas de bondad en forma de miles de permisos de trabajo en Israel, una gota en el océano, y además siempre condicionados por un correcto comportamiento, entre comillas. Y aún así, supusimos que lo seguiríamos manteniendo como en una prisión. Pensamos que haciendo las paces con Arabia Saudita y los Emiratos, los palestinos serían olvidados, hasta ser borrados, como les gustaría a muchos israelíes. Seguiríamos reteniendo a miles de prisioneros palestinos, incluidos prisioneros sin juicio, la mayoría de ellos prisioneros políticos, y aún así no aceptaríamos discutir su liberación, incluso después de décadas en prisión. Les diríamos que solo por la fuerza sus prisioneros verán la libertad. Pensamos que seguiríamos rechazando con soberbia cualquier intento de solución política, y simplemente porque no nos conviene hacerlo, y pensábamos que seguramente todo seguiría así para siempre. Una vez más se demuestra que no es así. Varios cientos de militantes palestinos atravesaron el alambrado e invadieron Israel de una manera que ningún israelí imaginó que pudiera suceder. Unos cientos de militantes palestinos demostraron que es imposible encarcelar a 2 millones de personas para siempre sin que ello suponga un precio cruel. Así como ayer la humeante y anticuada excavadora palestina derribó la valla, la más sofisticada de todas las vallas, también desgarró el manto de arrogancia de Israel. Y también destrozó la idea de que basta con atacar y desmantelar Gaza con drones suicidas y venderlos a medio mundo para mantener la seguridad. Israel vio ayer imágenes que nunca había visto antes: vehículos militares palestinos patrullando la ciudad, ciclistas de Gaza entrando por sus puertas. Estas imágenes deben rasgar el velo de la arrogancia. Los palestinos de Gaza decidieron que están dispuestos a pagar cualquier precio por la chispa de libertad. ¿Pero tiene esto algún potencial? No. ¿Israel aprenderá la lección? No. Ayer ya se hablaba de borrar barrios enteros de la ciudad de Gaza de ocupar la franja de Gaza y de castigar a Gaza como nunca antes se había castigado, entrecomillado. Pero Gaza no ha dejado de ser castigada por Israel desde 1948, siquiera por un momento. Más de 7 décadas de abusos, y otra vez lo peor está por venir. Las amenazas de aplanar Gaza solo prueban una cosa: no hemos aprendido nada. La arrogancia llegó para quedarse, incluso después de que Israel otra vez paga un alto precio. Benjamín Netanyahu tiene una gran responsabilidad por lo sucedido y debe pagar los costos. Pero la cuestión no comenzó con él y no terminará después de su partida. Ahora debemos llorar amargamente por las víctimas israelíes, pero también tenemos que llorar por Gaza. Gaza, la mayor parte de sus residentes son refugiados creados por Israel. Gaza, la que nunca conoció un solo día de libertad. Gideon Levy, periodista israelí, columna publicada el domingo 8 de octubre, a propósito de la escalada guerrerista de Israel sobre la franja de Gaza. Buen día, ingeniero. Leyendo del 098-482-454, capaz que me da y paso un audio que tengo, que está en italiano, es un italiano maravilloso, perfecto, lindísimo de escuchar, y algo uno entiende, porque como decimos... Buenos días, les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más. Digamos que algo se entiende. Que si gobernara el PERI, Partido Ecologista, en la escuela, enseñaríamos varios idiomas, porque los idiomas se enseñan en la escuela. Los idiomas no se enseñan en el liceo. Digamos que esa es una de las locuras nuestras, ¿no? Como decir, si 1 millón de loquitos por ahí les diera por votar al PERI, nos quedaríamos... Hemos estado pensando seriamente todo esto. Seguro con el Ministerio de Economía, con la OPP, con la presidencia del Banco Central, porque tener un Banco Central es muy importante, sin duda hay que defender nuestra moneda. País que no tiene moneda, no existe. Debate que se está por producir el próximo domingo acá enfrente, en la Argentina. Con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay varios que seguramente habría que proceder a cerrar, como decíamos esta mañana, Ministerio de Turismo. Así como se abrieron, ¿eh? No vamos a andar con, no, porque César, que esto, que científicamente, a ver, se abrieron, se cierran. Las intendencias, bueno, este Ministerio de Turismo le ha dado muchos dolores de cabeza a este presidente. Yo me acuerdo cuando el Canal 4 nos entrevistaba, no habíamos entrado todavía al Palacio Legislativo, no habíamos asumido la banca, y yo decía, hay un ministro que le va a dar problemas al presidente, es un, no me acordaba del apellido, ahora sé que es Cardoso, el Ministerio de Turismo. Hay otros que se puede proceder a cerrar, como el Ministerio de Vivienda. Nos quedó claro esta semana, después que el ministro, el subsecretario y un montón de técnicos del Ministerio de Vivienda pasaron por la Comisión de Vivienda que integro. Hay cosas que funcionan muy bien, pueden seguir funcionando, pero vinculadas a otras oficinas y no necesariamente a un Ministerio de Vivienda que también fue creado, creo que por los blancos, porque se había quedado sin trabajo aquel que era intendente de San José, algo así fue, ¿no? No me acuerdo muy bien. No interesa, me doy cuenta que todo puede seguir, porque incluso se hacen muchas viviendas para los amigos de turno, y eso no va conmigo. Yo creo que todos tenemos el derecho, que es lo que estamos planteando, a presentarnos en el Banco República, donde hay plata de sobra, ventanilla única, y entonces vengo a pedir una platita para hacerme una casita. Si tengo garantías es una cosa, si no tengo garantías es otra, puede ir acompañada de algún subsidio, pero no de todo el amiguismo, porque esto nos duele un poco a los que más o menos hemos tenido que resolver nuestra vivienda por cuenta propia. Yo ya dije dos veces en el Parlamento que nadie se muere por haber vivido en un rancho con vidrios de nylon. Es decir, lo que nos pasó a nosotros, a mi familia, a mis güises cuando eran chicos. Nadie se muere por vivir en un rancho. Y el ministerio gasta muchísima plata haciendo viviendas carísimas. Por suerte ahora los sistemas de construcción que está aplicando MEVIR, por ejemplo, MEVIR puede quedar abierto. MEVIR puede quedar abierto porque ha bajado el costo de la vivienda tal cual nosotros proponíamos a menos de $1,000. Bien. Y así con tantas cosas. La dejamos por ahí porque los temas son varios. 098-482-454. Los judíos, dice, bueno, no son exactamente los judíos. Bueno, no son porque sino que... No, porque ustedes son antisemitas, no son exactamente los judíos. Bueno, vamos a ponerle al régimen sionista israelí. Voy a corregir a Neri y a Martín que me están escribiendo este mensaje. Tienen 110.000 presos sin causa. Nelly y Martín de Playa Pascual. Jorge dice, los idiomas se aprenden en la escuela. Sí, es así. Muy bien, César. Sí, es así. Es indiscutible. En ese YouTube explica del sacerdote Gabriel Romanelli de la situación Palestina-Israel histórica y la actual gráfica con los mapas y los ejemplos. Los judíos ortodoxos están quemando banderas de Israel. Sí, eso es parte de lo que está pasando. Se abrazan los judíos y los palestinos en tierras israelíes por el momento porque están en contra de lo que está haciendo el régimen, vamos a ponerle para que nadie se ofenda, sionista israelí. Oprimieron a los palestinos hasta ya no tener más nada que perder. Y ese Estado es el que impulsa sin esperas los movimientos explosivos. Y esto lo provocó Israel. A ver si encuentro... No, ya me tengo que ir al otro tema porque son las 10:59. Estamos por 770 AM Radio Oriental, cuando yo vengo aquí a la radio y recorro estos pasillos, siento un honor muy grande de estar saliendo por esta radio y estar hablando de estos temas, que yo sé que se asustan, medio se cagan la mayoría por ciento de los periodistas, perdónenme mi brutalidad, pero más vale queda claro así por aquello que dijo el prócer: soy poco amigo, señor, de la formalidad y superflua, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Porque bueno, ya se sabe que cómo es esto. Se compra mucha gente con los viajecitos y todo lo demás y queda como medio feíto hablar. Bueno, para eso tenemos la libertad de prensa en este país y la defendemos hasta donde haya que defenderla, sin duda, ¿no? Pero bueno, nos retransmiten a partir de este momento Radio Patria de 33. Yo andaba por 33 y digo, bueno, salía en Radio Patria. Y después nos volvimos escuchándola y igual, voilà, esta radio llega muy bien a zonas donde nosotros queremos llegar con nuestro programa. Fue la primera que nos dijo inmediatamente, sí, cómo no, Vega, usted ecologista, sí. Bueno, retransmitimos el programa, no hay problema. Claro, hay que pagar unos pesitos, ¿no? Hay que colaborar con la radio del interior, que ese es otro también de nuestro objetivo. Estamos en Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador. Esta semana nos hizo una nota larga, linda, la gente de Radio Felicidad de Paysandú, Un saludo para mi papá, para Elsa, para Paradiso, nuestro lechero. De cuando éramos pequeños, yo digo, ¿con qué edad andará encima Paradiso, que repartía la leche en un carro con dos caballos preciosos, un carro grandote? ¿Recuerda, José? Debe recordarlo. ¿Usted conoció los envases de leche aquellos de... Claro, de varilla de hierro y la botellita haciendo ruido. Qué época aquella. Llegaba la botella de leche, lo que más nos gustaba era pasarle el dedo a la tapita de aluminio. ¡Qué rico! Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, y cualquiera otra radio en algún departamento que quiera acompañarnos y que, por supuesto, conversa. Sí. En fin, no tenemos mucho tiempo, pero... Esta semana va a salir el artículo que voy a leer a continuación en el diario La Mañana. Y entonces la gente del diario La Mañana dice, bueno, pero podemos hablar. Sí, sí, claro que podemos hablar. Estamos para colaborar siempre y cuando se pueda con todos los medios, tanto de radio, de prensa escrita, no mucho de televisión, aunque colaboramos con un medio de televisión del interior del país, de Paysandú, porque ustedes vieron que la televisión es media carita, ¿no? Así que estamos dispuestos siempre a conversar y colaborar hasta donde podamos. Estamos también en este momento por Radio Némesis, gracias Maxi, estamos por Radio Cuervo, gracias Onofre, y estamos por Periradio, gracias compañeros, sobre todo gracias Andrés. Que no me cuesta nada ser sincero, sin Andrés no sería lo mismo. Yo recuerdo cuando Andrés lo postuló para la vicepresidencia, fíjense qué cargo de importancia. Por eso yo digo que la política es el arte de decirle a los compañeros lo que no quieren escuchar sin que se ofendan. Porque a veces hay algunos compañeros, yo que estamos como en la época del Ego Sapien, diría el Torito de Vincenzi, entonces uno dice, no, yo estoy preparado para estar en tal lugar. Entonces, es difícil a veces decirle a un compañero, o más adelante, con más razón, porque seguramente vamos a tener algunos diputados más, ¿no? O ninguno, vaya a saber. Y a veces es difícil que nos digan, porque esto hay que estudiar mucho y además hay que ponerle huevo, es decir, ponerle como sería en, eso es en criollo, en intelectual sería ser medio valiente. Que no está de moda, no está de moda. Entonces algunos compañeros levantaron la mano y cuestionaron mi nombramiento de Andrés Chucarro como vicepresidente, no sé cuánto. Pero después... se arregla. Andrés lo conozco desde el año 1983 mínimo. Seguramente 82, 81. Y pocas personas en el mundo han sido tan buenas con un compañero que necesitaba de ayuda como yo por aquellos tiempos. Venimos de familia muy pobre, no sé si se interpreta. Entonces Andrés me dice, no, vos venite con nosotros para el departamento de nosotros. Listo, ya está. Yo estaba en una pensión. Y sé que dentro de unos días nos vamos a estar encontrando con Juan, el pingüino y un montón de compañeros más. Y Juan me dice, ahí hay pasta de dientes, usala. Estaba escuchando desde el cuarto que yo me lavaba los dientes sin usar pasta de dientes, porque la pasta de dientes no era mía, lógicamente, era de ellos. Estaba ahí. Pero yo no la usaba, porque no era mía. Entonces ellos no saben, a veces yo les tiro una de estas cositas y dicen, che, qué memoria que tenés vos. Y para algunas cosas sí, viste, conviene. Desde Nave Tierra, con gente como el viejo Raúl Mesa, y otros tantos Raúles como Raúl Nin, que estando en el plano de este mundo, o ya no estando en el plano de este mundo como don Raúl Mesa, seguirán siendo nuestro norte. En esta única y maltratada Nave Tierra, como alguien uruguayo, creo, ¿verdad? Ha dicho por ahí. En tercera guerra mundial, decía yo hace un tiempo. Qué lindo es tener, porque la letra mía es un desastre. Yo sé, no, es un desastre, pero yo más o menos me la entiendo. Recordaba cuando hace algunos meses atrás decía, por favor, todos aquellos judíos buenos como la gente, empiecen a borrarse de Israel. Y la otra es abrazarse con los palestinos, que lo están haciendo esta misma mañana. Yo tengo muchos videos, ¿eh? Por suerte, al ser el 098482454, un teléfono, debe ser el teléfono de algún diputado más público de todos los tiempos. Por una casualidad nomás, porque ahora hay teléfonos celulares. Porque me imagino que otros diputados eran mucho más famosos e importantes que yo. No vayan a creer que tengo ese complejito. Digo porque al estar en la radio y poder dar el teléfono, por eso me llega información de todas partes del mundo. Gloria y respeto para Julian Assange. Hoy es un día especial, ¿eh? Miren que hoy no es cualquier día. El domingo pasado tampoco lo fue. Pero todavía no teníamos tanta información. Gloria y respeto para Julian Assange. Para Snowden. Cuando el 25 de marzo del año 2020... Bueno, recién habíamos asumido, creo, sí. Yo estaba en desayunos informales, entonces les pedí a los periodistas, una muchacha muy buena periodista, ahora no, creo que no está más en ese canal, me parece que está en el canal 10. Hay pocos periodistas buenos en la televisión nacional. Y le digo, ¿me pueden pasar a Luc Montagné cuando dice que es una guerra biológica, que el virus fue creado en un laboratorio 25 de marzo del año 2020? Dice, sí, sí, sí, claro. Por supuesto, búsquenlo, producción. Y lo tengo, lo tengo, lo tengo. Germán es el que se dedica. Los otros días me pasó unos videos, Germán. Digo, a la puta, hemos dicho todo esto que sin ser tan importante, que poquita gente que lo dijo en su momento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver a la contaminación de UPM en el Río Negro, que ahora ya es un hecho. UPM contaminó por la vía de los vertidos comunes y corrientes, los que salen por el caño, y bueno, se le puso una multita ahí, más o menos unos pesos, porque son unos pesos, ¿no? Para UPM no es nada, se cagan de la risa, hablando en criollo, no se ofenda a nadie, vamos a hablar claro. Y si no, buscamos diccionario de la Real Academia, pones acá, ¿viste? Y te vas al diccionario de la Real Academia. Gloria y respeto para Luc Montagné, para Vladimir Zelenko, Alfredo Enviv. Y poca gente conoce todo lo que escribió Alfredo Enviv hace casi 20 años que explicó todos estos asuntos. Yo lo leí mucho, hasta en Facebook, en 2020. Pero claro, comenzó la censura. Primero 3 días, después 7 días, después 15 días, después 1 mes, y al final me pusieron 40 días. Y después me volvieron a poner 40 días, y después me volvieron a poner 40 días. Entonces yo dije, está bien, tarado, no hablo más de este tema y hablo de la producción de alimentos, y ya está. Gloria y respeto para Cari Mullins. Andreas Noack, cuánta cosa importante que dijo Andreas Noack. Bin Lui, uno de los mártires chinos, este lo mató el régimen, porque él tuvo la osadía de decir que el virus escapó del laboratorio de Wuhan. Eso no se puede decir en China. Era el jefe del laboratorio. Karina Acevedo, White House. Elina Villafañe, cuánta cosa que ha dicho esta periodista, de esa que la gente no quiere escuchar, porque la gente quiere escuchar que vos le digas que son lindos, qué lindos que son, qué buenos que son. formando parte del grupo. Pero un día los pueblos deciden dejar de ser cobardes. Astrid Stuchenberger, Brian Ice, Steve Kirsch, Tucker Carlson, algunos de estos periodistas maravillosos de grandes medios, se quedaron sin trabajo. No les importó. Ryan Cole, Robert Malone, Pablo Campra, Karen Kingston. Y somos muy injustos porque en esta lista seguramente hay mucha gente que no nombré y que tendría que estar. Repudio y asco por Suave. Pero con toda la plata que tiene Suave, no me interesa. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Noah Harari, repudio y asco. De momento, algunos de ustedes habrán dado con una publicación que sacamos en búsqueda. Cagancha me apareció. Pero voy a leer antes de una de las eminencias de nuestro país. Ya hay tanto mensaje que lo voy a buscar por poniéndolo en la lupita. Agradezco todo. Miren que hay mensajes, ¿eh? Acá está. Entonces le pregunto si esto se puede publicar. Ah, pero me lo mandó por Telegram. No estás acá en WhatsApp. Bueno. Y me dice, creo que vale la pena publicar este comunicado de prensa salido del panel World Council for Health. Este tema puede ser un game changer, ya que demuestra que la tecnología de ARN mensajero, lo dice uno de los pocos especialistas que tenemos en el Uruguay, en el asunto, en la academia, que es todo mucho más berreta de lo que se ha pensado. Y parte del artículo dice lo siguiente. Lo lamento yo por todos los que se vacunaron, porque cometieron un gran error. Afortunadamente, solo uno de cada cuatro de los que se dieron la primera, se dieron la cuarta. Es decir, que entre la primera y la cuarta la gente se avivó. Solo uno de cada cuatro de los que se dieron la primera, se dieron la cuarta. Pero lamentablemente muchos se dieron la cuarta. E incluso algunos se dieron la quinta. Y si ya no están muertos, la van a pasar muy mal. Porque ya están todos los datos que había que tener. Porque después de pasar un tiempo iban a estar todos los datos. Entonces, como hemos leído el domingo pasado, hay un 30% que no le va a pasar nada. Esa fue la vacunita que más ganancia les dio a ellos. Pero hay un 4,5% que casi seguro se va a morir. Hay hasta un 7,5% que mientras tanto la va a estar pasando muy mal. De parte de un 15% que va a sufrir efectos secundarios graves o más o menos graves. Esto yo no lo digo con ninguna satisfacción. Pese a que me dejaron solo. Solo yo hablé, la Cámara de Diputados, la del Senado no habló nadie, y Rafael Menéndez habló un día en contra de los, ¿cómo se llamaba?, los pases verdes. Después no habló más nadie. Tampoco más nadie habló de la OTAN, por lo menos cuando se habló del conflicto entre, ¿cómo se llama?, Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, yo les pregunté si no habría que hablar de la OTAN. Es decir, lejos de alegrarme, me pone muy triste porque pisamos el palito, tanto pisamos el palito que nos hemos dado 9 millones de pinchazos. Yo no me da el tiempo para buscarlo acá, si tuviera producción le pido a producción que me lo busque, pero cualquiera de ustedes lo puede buscar. Llevamos 9 millones y algo de pinchazos. de unos 3 millones de uruguayos que más o menos tienen todos un pinchazo, y después empieza a aflojar, como les dije. Empieza a aflojar 2 pinchazos, empieza a aflojar 3 pinchazos, y solo uno de cada 4 que se dieron el primero se dieron el cuarto. Ahora el resumen de conclusiones de este trabajo científico de verdad, no como algunos que te hablaban acá del índice de Harvard. Yo qué sé, podríamos hablar un rato largo. Cuando muere Maradona, ya que estamos en una radio futbolera, mirá vos, 25 de noviembre de 2020, yo dije, a la mierda, con toda la gente que hay ahí apilada, y yo no me lo perdía porque para mí fue, si no el mejor, uno de los 3 mejores jugadores de fútbol del mundo. No me vengan a joder con el tema de la droga y todo lo demás, porque estoy hablando de jugadores de fútbol. Yo dije, entonces voy a estudiar las gráficas de contagio para ver qué sucedió en Buenos Aires con el contagio después de la muerte de Maradona, porque eran millones que se había amontonado ahí, lo menos que se veían eran tapabocas. Bueno, ¿saben una cosa? Los datos cantaron. Durante las semanas siguientes a la muerte de Maradona, lejos de aumentar los contagios, bajaron. Voy al grano. Si alguien que me está escuchando quiere discutir esto de lo cual estamos hablando, me pide para hacerlo, que con mucho gusto le vamos a dar todo el tiempo que precise. Y va a pasar mucha vergüenza. Esto es lo último. Yo suelo mirar mucho las fechas. Y si bien confío muchísimo en este académico de primerísima línea, uno de los expertos en ARN del Uruguay, que fue también uno de mis asesores permanentes, él me asesoró en cuanto tenía que ver con el tema del tapaboca, ni bien arrancamos a deschavar todos los datos que había en cuanto a que el tapaboca no servía para una mierda. Vamos a entendernos, tenemos que ser claros, muchachos. Además, estaba el 5 de junio del año 2020, lo leí 2 veces en cámara, ya me lo sé de memoria. Dice, Organización Mundial de la Salud, el uso de tapaboca es innecesario en los hospitales, por lo tanto yo le puse mutualistas también, salvo que se esté en contacto directo con un paciente si se lo necesita, y no es necesario, y tiene esta cantidad de problemas, te lo cita a todos, en las áreas administrativas. Es decir, la misma Organización Mundial de la Salud te estaba diciendo que no usaras tapabocas en las áreas administrativas. Vamos al trabajo. El trabajo dice, resumen de conclusiones. 1. Algunos de estos datos ya los dimos. Las vacunas de ARN mensajero están ocasionando cáncer. Acá está descrito. Se ha encontrado ADN bacteriano plásmido en viales de vacunas de ARN mensajero. 2. Se ha encontrado una secuencia, de esto fue de lo que estuvimos hablando ya, se ha encontrado una secuencia genética promotora del cáncer SV40 en las vacunas COVID-19. No estaba presente en los viales utilizados, esto es terrible, ¿no? Esto es terrible, esto es nuevo. No estaba presente en los viales utilizados para los estudios de aprobación en todos los viales de BioNTech. Qué increíble esto. Esto tiene que dar como para hablar uno. No estaba presente, es decir, fue incorporado después en los viales utilizados para los estudios de aprobación. Ahora se sabe otra cosa también. Lo tengo gracias a un video de una de las eminencias mundiales que dice, bueno, el que está en italiano, que de repente me da el tiempo para pasarlo y alguno de los que nos está escuchando que hable bien en italiano me llama y dice lo que dice ahí, está, ta, ta, ta, ta. Pero se alcanza a entender que dice que es moderna, o sea, mod RNA, la de Bill Gates, vinculada con DARPA del ejército norteamericano. No estoy inventando yo, si es lo que dice el video del experto. Fue la que se abrió, allanó el camino a Pfizer, y Pfizer se unió con BioNTech en Europa. Porque todo se sabe. Hay un programa periodístico que dice, porque todo se sabe. Yo a veces lo escucho, pero en este momento no sé si me chispotea y no me acuerdo qué radio es. Tres. Estos descubrimientos han sido confirmados en varios laboratorios independientes de todo el mundo. De esto ha hablado mucho Karina Acevedo Whitehouse. Cuatro. El descubrimiento fue hecho originalmente en abril de 2023 por Kevin McKernan, momento en el que se contactó con los organismos reguladores. Él lo hizo para qué. Oh, muchachos, descubrimos esto. Vamos a sacar estas vacunas, por llamarle de alguna manera, de circulación. Pero no obtuvo respuesta oficial. 5. Existen múltiples mecanismos por los que esta información genética, atención, recuerden todo lo que nos decían, no, porque no entra en el núcleo, quédense tranquila, que queda en el lugar de aplicación, todo mentira. Lo que pasa es que no sabían, hablaban, porque es gratis. Existen múltiples mecanismos por los que esta información genética, me dice este genetista del Uruguay, podría integrarse al genoma humano. 6. Este ADN podría ordenar a nuestro organismo que produjera ARN del mensajero y proteínas extrañas durante un periodo desconocido, con posibles consecuencias para las generaciones futuras. Con posibles implicancias, agrega, para las generaciones posteriores. 7. No se ha identificado ninguna finalidad. Esto es grave. Esto es gravísimo. Es lo que decía Lou Montagné. Escuchen. No se ha identificado ninguna finalidad constructiva para la secuencia no declarada del promotor SB40 en la secuencia en la vacuna, que además de su riesgo de cáncer, aumenta la capacidad de incorporar otro material genético extraño en los cromosomas de los vacunados. 8. Hay múltiples, es un poquito más largo, pero yo lo leo así. Hay múltiples secuencias genéticas completamente no declaradas, tanto en los viales de Moderna como en los viales de Pfizer. Y la secuencia SB40 solo se encuentra en los viales de Pfizer. Sin embargo, las infecciones latentes por SB40 en una parte significativa de la población podrían presentar el mismo riesgo para los receptores de Moderna. Los que quieran se ponen a investigar, porque esto es muy fácil. Uno pone en el buscador, listo, ya arranca a investigar. Y más si se vacunó. 9. Incluso en ausencia de integración cromosómica, los plásmidos de ADN podrían generar ARN mensajero para la toxina de la proteína espiga y otras proteínas nocivas durante los periodos de tiempo prolongados, durante periodos de tiempo prolongados e impredecibles. 10. La integración del ADN extraño en el genoma humano altera las secuencias genéticas naturales existentes. Esto conlleva un mayor riesgo de enfermedad, incluido el cáncer. 11. Las vacunas COVID-19 se consideran productos organismos genéticamente modificados. Modificados genéticamente. En esto es experto quien me escribe. Que requieren una autorización adicional, que no fue tramitada jamás. 12. El consentimiento informado para que... A ver si seguir leyendo porque es demasiado largo. Bueno, el consentimiento informado, no sé, era aquel papelito. A mí me pasaron algunas fotografías del papelito que se daba vergüenza. Son productos extremadamente peligrosos como para que se hubiera hecho con un papelito como este. Dice más o menos, dice eso, se los traduzco. 13. Muchos expertos exigieron una moratoria y bueno, yo no soy experto de nada, ¿no? Pero en la primera conferencia de prensa, ¿cuándo fue, muchachos? El 25... Germán, ¿estás escuchando allá en Aiguá? 25 de julio del año 2021, ¿no? Solicitábamos al presidente, al presidente de la Cámara, era Frati, al presidente del ministerio, al ministro de Salud Pública, era Salina, etcétera, solicitábamos, como dice acá, entre comillas, la moratoria de inmediata, dice acá, no sé si decía eso nuestro pedido, de estas llamadas vacunas genéticas. De la audiencia de expertos, el doctor Peter McCulloch, que se los leí para ustedes hará 14 días, si no son 14, son 21, asesor científico, habló en el Senado norteamericano y yo les pasé acá mismo lo que habló en el Parlamento Europeo solicitando la moratoria inmediata del uso de estas llamadas vacunas. Asesor científico del Consejo Mundial para la Salud, que de ahí viene este comunicado, declaró: creo que en 2023, tres años de la fallida campaña de la vacuna COVID-19, ha sido un desastre biológico. Esto lo dijo Luc Montagné hace más de tres años. Va a ser un desastre biológico. El peor que jamás nunca haya cometido la humanidad. ¡Qué grande! ¡Qué grande adelantarse como se adelantó! Las vacunas COVID-19 funcionan. Ojo, esta gente, ojo que ellos se vacunaron, ¿eh? La mayoría de los que hablan en estos paneles, la mayoría no sé, no. La mayoría no. Algunos cuantos dicen que yo me vacuné la primera vez, dicen. Pero, bueno, menos mal que nosotros aprovechamos lo que ellos dijeron y no nos vacunamos. Ha sido un desastre biológico para el mundo. La hipótesis de oncogénesis, y acá uno de los máximos doctores médicos del tratamiento del cáncer de nuestro país nos decía el año pasado, me lo decía personalmente, ese día nos veíamos: César, no te imaginas la cantidad enorme de cáncer de páncreas y de riñón que estamos recibiendo en jovencitos incluso. Así que váyanse a cagar todos los que me piden que no hable más de las vacunas porque los tengo harto, que tengo que hablarles de las manzanas y de las peras. Listo, ya está, se los dije. Fue muy crudo. Soy poco amigo, señor, de la formalidad es superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Y quiero ser así porque me parece que estos temas de los cuales estamos hablando, que se están tan yendo a los amigos, ¿viste lo que le dio a fulano? El otro día le dio a uno en Punta Espinillo, ya no lo voy a ver más. Lo conocía poco, pero bastante, iba a pescar siempre, un vecino de allá de la zona. ¿Viste lo que le pasó? Un mes se murió, cáncer fulminante. Se llama turbocáncer y es provocado por la vacuna COVID. ¿Y a ustedes les parece que podemos estar tranquilos mientras nadie quiere hablar nada? Haciendo la del gato. La del gato cagón. Haciendo la del gato cagón. Mi gato, el mico, tiene más dignidad. Tapando la cagada. Finalmente dice: es un desastre biológico para el mundo que la hipótesis de la oncogénesis se ha cumplido. Las vacunas COVID funcionan para dañar los sistemas inmunitarios, los sistemas supresores de tumores P53 y BRCA1 y 2. Además, estas vacunas genéticas también dañan la reparación del ADN. Dañan la capacidad del cuerpo de repararse a sí mismo. Entonces, pónganse en mi lugar. Me parece que no voy a atender, no sé, salvo que sea Peter McCulloch. No corté yo, se cortó solo. Por eso, publicamos a doble página en búsqueda, estábamos decidiendo con nuestros compañeros, íbamos a comprar una página en búsqueda y le dije, vamos a asegurarnos de que sea la página impar, porque las páginas impares son las que se ven mejor. Por ejemplo, en la página 3, el semanario búsqueda, dice este degenerado, hijo de mil putas juntas, degenerado, penadez, degenerado. Yo no sabía cómo llamarle los otros días cuando se habló en el Parlamento, no me salía inhumano, como diríamos, ¿no? El sistema político está consternado por un degenerado bufarrón que ojalá esté 20 años en cana. Ah, ya lo llevamos a Florida. Claro, por la seguridad del degenerado. Y ya perdió el Partido Nacional, la coalición ya perdió con Salto Grande y un montón de cosas más. Y el degenerado ya, porque se iba a llevar el Partido Nacional a la tumba, como le dije a varios de sus llamados colegas. ¿Se dan cuenta de que este les mintió en la cara? Estaba dispuesto a llevarse el Partido Nacional a la tumba de tan cobarde que era. Y después se puso a llorar y pidió que estaba enfermo y no sé cuánto. Y los abogados, que la mayoría venden la madre por plata. ¿Qué no puedo decir? Ahora andamos buscando un abogado para hacerle el pleito a UPM. Y resulta que la mayoría de los que llamamos, lo que pasa, César, que hasta, no quedarte tranquilo, que yo te entiendo lo más bien, no pasa nada. Bueno, el caso Penadez está publicado en la página 3, dice, del respaldo inicial a las muestras de dolor, decepción y tristeza por los delitos aberrantes. Eso está en página impar, en la página 3 de búsqueda. Pero resulta que, como era un poquito más largo y en vez de achicar el artículo, le digo a los compañeros, no, vamos por dos páginas, vamos por la doble página en búsqueda, vamos por la doble página. Entonces el artículo se llama, cuando correlación sí es causalidad. Resumen del artículo científico publicado en la revista digital Extramuros del 2 del 10 del año 2023, que habla muy bien de Mazzucchelli y de su grupo. Porque Mazzucchelli lo dijo por radio, no se puede correlacionar como dice Vega, el diputado Vega. Pero sí que se podía correlacionar, entonces habla muy bien de un académico cuando enseguida, al mes, ponele, dijo no, yo me equivoqué, se puede correlacionar. Porque se trata de las mismas vacunas, aplicadas en los mismos tiempos, aplicadas sobre poblaciones parecidas, porque al fin y al cabo, bueno, si vos querés estudiás qué pasa con la población negra, qué pasa con la población amarilla, qué pasa, estoy hablando así, no rapidito, ustedes me entienden, qué pasa con la población blanca, pero bueno, también tenés un montón de población blanca de países como Uruguay, Argentina, Chile, etcétera, que somos prácticamente, diríamos, somos como moscas, somos todas moscas. Moscas parecidas. Entonces ahora el título fue cuando correlación sí es causalidad. ¿Y qué dice? Y lo voy a leer después de la tanda. Dice, primer estudio comparativo que abarca 17 países del Ecuador al sur. El exceso de muertes por COVID-19 fue causado por las vacunas. Esto es lo que dicen los académicos del Uruguay. Y los que quieran discutir con estos académicos, siendo académicos ellos, porque de eso se trata el método científico, la ciencia, como dicen, en esta maravillosa mesa que tiene más o menos, por lo menos tiene 5 metros cuadrados, y un montón de butacas maravillosas del primer mundo. Yo me siento en una más tipo campera, porque me siento más, en esta me siento más cómodo. Me hace acordar a los tronquitos que tengo allá en casa, debajo del ombú, para sentarme un rato a meditar. Organizamos un debate, me llaman, yo hablo con la gente de Extramuros, lo pongo de este lado, y a los debatientes los pongo de acá al lado, a todos los expertos moratorios y todos los demás. Armamos el debate, no hay ningún problema. Después no vayan a decir que no se dijo.

más o menos a las 11, ponele 11 y media. Y también por Peri Radio, se lo bajan del coso el Play Store o en peri.org.uy. Todo esto salió en búsqueda de lo que voy a leer ahora. El exceso de muertes por COVID, que en nuestro país es de más de 10.000, o sea, tenemos un exceso de muerte que en este momento son más de 20.000. En 21 meses tenemos 15.214, más de 10.000, más de 11.000 debidos a la vacuna COVID. Yo no sé si ustedes están entendiendo, ¿no? Porque, no, ustedes pueden decir, capaz que vea hasta loco. ¡No! Lo lamento mucho. Probablemente 3.000, 3.000 y pico, 4.000, está triste hablar así porque uno dice 3.000 y pico, como se deban a carencias de atención, que el mutualismo se hizo rico, muchos médicos también, muchos laboratorios, que no eran laboratorios, ¿no? Los de las PCR, ¿sabés cómo lucraron? Karim Mullis dijo, porque si hay una cosa de la que yo me puedo jactar es esta, miren. Yo soy científico en mi área, el área de la agronomía, soy ingeniero agrónomo, y he sido muy bueno, y ahora no estoy con el tema de los venenos, pero sigo siendo ingeniero agrónomo, estoy con el pH de los sustratos ahora. Pero Karim Mullis dijo, entonces, no, Karim Mullis, pero ¿quién? Pues yo le digo, ¿quién es Karim Mullis? No, yo, entonces empecé a estudiar. Karim Mullis dijo, mi PCR, por la cual me dieron el premio Nobel, no lo dijo así, mi PCR no dijo así, dijo, la PCR no te puede decir si estás enfermo, y se empezó a reír, se ve que era un tipo bárbaro, lo mataron, ¿no? Ustedes saben que a Karim Mullis lo mataron, ¿no? Bueno, entonces él dijo, no te puede decir si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de nada, y se terminó riendo. Drosten usó la PCR para el gran engaño a nivel mundial. ¿Quién sabe qué será de la vida de este alemán? Entonces, y después hay un lotecito que seguramente es muy, el más pequeño. ¿Ustedes recuerdan lo de los respiradores? Bueno, todo eso ya está documentado como un desastre médico. ¿Se acuerdan del respirador charrúa? Hecho con limpias parabrisas. Y lógicamente que hay una cantidad que es la más chica que murieron por COVID por falta de atención. Porque a la gente la atendían por teléfono con todo el miedo que metieron y le mandaban con un perifar para la casa. Y se morían de angustia, en soledad. Esto es diabólico. Es satánico. Y fue acompañado por, como que la mayoría de la gente se acobardó, se cagó. ¿Qué le vamos a hacer? Es así el ser humano, créanme. Es difícil salirse de la manada. Está bravo. ¿Cuánto hace que no me ven en televisión? Esto es un desafío a los medios, si vos querés lo que estamos haciendo. Ayer nos lo decía en el curso, uy, por suerte, la Universidad de la República, wow. Sí, yo también estoy concurriendo al curso que dicta el excelente profesor, ya retirado, pero profesor, por algo está dando el curso en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ay, Dios querido. Y entonces estamos hablando de todo esto, de la pandemia. Se está hablando de la pandemia. ¿La dejamos ahí, como decía? Sí, déjala ahí. Porque no te va a dar el tiempo. Pruebas sólidas de una asociación causal y toxicidad letal de las vacunas. Evaluación y descarte de otras interpretaciones de las causas del exceso de mortalidad. Dependencia de la edad en la toxicidad letal de las vacunas COVID-19. En el estudio se cumplen ampliamente los criterios robustos descritos por para probar la causalidad. Se concluye que se ha producido una muerte por cada... Volvé, César. Estuvimos analizando la publicación de este artículo ayer en el curso que nos está dando Rafael Weiss, porque si no quedó como injusto. Ya que se habla en la universidad de esto, se concluye que se produjo, estas cuentas las sacamos nosotros y dan bastante cerca al fin y al cabo, una muerte cada 800 inyecciones. Ya se produjo una muerte cada 800 inyecciones y se va a seguir muriendo gente. Dentro del 4x5 de los lotes. Lo que es una cifra asombrosa comparada con lo que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales. Porque te decían, sí, las vacunas salvan vidas, pero estas no son vacunas. Bueno, el trabajo científico de comparación basado en datos oficiales de mortalidad y vacunación de 17 países, incluye Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Surinam, Tailandia y Uruguay, demuestra que las muchas veces observada correlación entre administración de vacunas contra COVID-19 y el exceso de muertes subsiguiente es fruto en realidad de una conexión causal. El estudio demuestra que las muertes en exceso se produjeron en picos que se corresponden en todos los países con la administración de la vacuna. Demuestra además que la población de mayor edad fue desproporcionalmente afectada. Voy a ir salteando porque es larguito, ¿no? El fenomenal exceso de muertes ha sido causado por las vacunas. Y como el estudio lo analiza, no pueden explicarse de ninguna otra forma en un conjunto tan heterogéneo de países, climas, demografías, tipos de vacunas administrados, cada una con sus propias agendas temporales de administración. Los picos de muerte en particular no pueden ser explicados por ninguna otra causa, y especialmente no pueden serlo debido a nuevas cepas. ¿Se acuerda? El cuento de las nuevas cepas. Tampoco explican los picos de muerte las medidas no farmacéuticas tomadas, ni la demora o suspensión de la medicina preventiva, puesto que las consecuencias de las mismas nunca pueden darse en picos repentinos. En todos los países estudiados, coincidan puntualmente con la administración de la vacuna y sus refuerzos. En Uruguay tiene el dudoso honor de tener un alto índice de mortalidad excesiva por vacunación. Estamos entre los peores del mundo, ¿eh? Agravado por el hecho de que hasta no administrarse la vacuna y sus refuerzos, había tenido una mortalidad en 2020, yo acá les entro a comentar porque de repente ahorramos tiempo, que fue menor al promedio de las muertes de los años anteriores. O sea, con COVID se murió menos gente. Claro, no se vacunaba. Sin embargo, sigo, lamentablemente apenas se comenzó a aplicar las vacunas, la mortalidad por encima de lo esperable en Uruguay alcanzó picos comparables o aún superiores a los demás países estudiados. Acá por las dudas pongo el está en búsqueda. El miércoles va a salir en la mañana, así que agéndense la compra. Y el domingo que viene va, el jueves, capaz que en otro semanario, y el domingo que viene también. Así nadie puede decir, ah, lo publicó. No, yo no sabía nada. Porque ahora, como caso, vamos a ponerle síndrome Penadé, dan pena. Yo no sabía nada. Bueno, acá está el artículo en inglés, por la duda, ¿no? Se van ahora a búsqueda. Pusimos toda la info científica. En Uruguay la mortalidad está por encima de lo esperable. La decisión de adoptar y promover la ortodoxia COVID y sus vacunas, seguras y eficaces, entre comillas, a la que contribuyeron activamente agentes locales como Sindicato Médico, UDELAR, medios de prensa, influencers profesionales, periodistas, presionó y convenció el presidente de la República también, el secretario de presidencia, el presidente del Frente Amplio. Podemos seguir, la lista es larga. No vamos a perder el tiempo ni nos queremos pelear con tanta gente. Ustedes saben, son grandes. Los influencers, me gustó esto de influencers, periodistas influencers. Convenció a la población a vacunarse. Bueno, acá está el estudio de Rancor, Bowden, Hickler, Mercier, etc. El artículo desarrolla una investigación evaluando la evolución de la mortalidad por todas las causas, MTC, antes y después de la pandemia, abarcando 17 países en 4 continentes. Este conjunto comprende el 9,10%, 9% de la población mundial, y el 10,3%, 10%, para memorizar, de las inyecciones por persona. Acá hay un asunto que yo lo saqué de entrada y que me gustó que fuera así, porque yo empecé a hablar de las inyecciones. O sea, empecé a seguir el número de inyecciones, no el de vacunado. Y a la postre, esto fue bien decidido, de esto ya hace 2 años, ¿no? Porque lo que dice corrobora lo que sostuvimos y da el dato científico. 1 de cada 10, vacunados no, perdón. 1 de cada 800 inyecciones, porque era un problema con los lotes. Yo sostengo que los lotes peores en el Uruguay terminaron en Colonia y en Soriano. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la gente que nos llamó al 098-482-454 nos pasó videitos, WhatsApps, llamadas, que la pasó mal o murió. No, hay de todos los departamentos del Uruguay, pero mayormente de ahí. Claro, sobre eso no tengo los datos científicos. ¿Cómo es esto del método científico? Empieza por la observación. La observación de lo que está sucediendo, si estás hablando de boñatos, de agronomía, o la observación de los datos que te están pasando, si estás hablando de un asunto como este. 1 de cada 800 inyecciones terminó en muerte. Para todas las edades consideradas, para cualquier tipo de vacuna o fabricante. Desgraciadamente, la peor de todas fue Janssen, por suerte, que acá después siguió AstraZeneca. ¿Se acuerdan que la donamos a la AstraZeneca? Qué bueno que somos, ¿no? Donamos muerte. Por suerte, la Janssen la prohibieron de tanta gente que mataba, ¿no? Se habrán enterado, ¿no? Se habrán enterado. Porque miren que yo soy muy futbolero. El Torito me toma el pelo, ¿viste? Digo, va perdiendo Uruguay, le digo a mi suegra, ¿cómo está jugando? Mal. Bueno, entonces que pierda. Pero tampoco me puedo pasar todo el día con la pelotita, ¿no? Desgraciadamente, esta correlación entre la administración de la vacuna y el exceso de muerte se ha verificado puntualmente para los 17 países. Conclusiones. Las vacunas COVID pueden causar la muerte. 2. Ausencia de exceso de mortalidad hasta la implementación de las vacunas COVID. Las vacunas COVID no salvaron vidas. Dice esto todo el estudio científico. No lo digo yo, por las dudas, porque no, ustedes no lo están viendo. Compran el coso búsqueda y ya lo ven. O si no, se van a Extramuros, que está en internet. Ponen el titular, cuando correlación sí es causalidad, Extramuros, 2 de octubre del año 2023. Y leen esto que yo, y tienen todos los datos científicos ahí, toda la bibliografía. Las vacunas COVID no salvaron vidas. Parecen ser agentes tóxicos letales. Dado que el exceso de mortalidad se produjo únicamente después de iniciar y durante la implementación de la vacuna, en 9 de los países las vacunas no redujeron las enfermedades graves, como se afirmaba por los fabricantes. En los 17 países del presente estudio no hay evidencia en la mortalidad por todas las causas, según datos temporales, de ningún otro efecto beneficioso de las vacunas COVID. No hay evidencia de efecto beneficioso. No existe asociación temporal entre la vacunación y la reducción de muertes. Por el contrario, una transición a un régimen de mortalidad por toda causa de muerte más alto al inicio de la exposición al agente tóxico. La toxicidad letal, que aumenta exponencial o casi exponencialmente con la edad de los individuos sometidos al agente tóxico, le empieza a llamar el trabajo. Como le llamó Luc Montagnier justo antes de morirse, la vacuna es un veneno. Estos resultados son concluyentes. Las asociaciones son numerosas, sistemáticas, y no hay ejemplos en contra. En nuestra amplia investigación no hemos encontrado pruebas de que las vacunas COVID tuvieran ningún efecto beneficioso. Si las vacunas previnieran la transmisión, la infección o la enfermedad grave, entonces debería haber disminuciones en la mortalidad después de los despliegues de vacunas, no aumentos, como se observa, como en todos los grupos de edad avanzadas observados sometidos a rápidos despliegues de refuerzos. Ya estoy eligiendo el párrafo que leo porque veo que no me va a dar la hora. La ausencia de exceso de mortalidad hasta que se extienden las vacunas COVID-19, en las que no se produce un exceso de mortalidad detectable hasta que se extiende la vacunación, vacuna COVID-19. No hay pruebas de ningún efecto beneficioso de las vacunas COVID-19. No hay asociación en el tiempo entre la vacunación y la reducción de la mortalidad. Se observa proporcionalidad, no mera correlación, entre el número de inyecciones. Esto está espantoso, pero lo lamento. Se observa proporcionalidad, no mera correlación, entre el número de inyecciones de la vacuna COVID-19 y el exceso de muertes por toda causa. La toxicidad aumenta significativamente con la edad. Se sabe ahora, ¿no? Lamentablemente, se sabe que las vacunas COVID-19 son intrínsecamente peligrosas y han causado muertes en individuos de todas las edades. No cabe ninguna duda que las campañas de vacunación masiva, termino acá, si ustedes quieren seguir leyendo, causaron el exceso de mortalidad asociado temporalmente en los 17 países del estudio. Publicamos por nuestra cuenta los datos de Bayer's que yo mostré en la primera conferencia de prensa realizada el 25 de julio del año 2021, donde Bayer's, Estados Unidos de Norteamérica, demostraba en inglés que la cantidad de muertes reportadas estaban creciendo, no es exponencialmente, es ultra exponencialmente a partir de la aplicación de la vacuna COVID. Tanto es así que la sumatoria de muertos por cualquier vacuna durante los 30 años anteriores daban menos que la cantidad de muertes a partir de la aplicación de la vacuna COVID. No fue la versión completa, como dice aquí en búsqueda en nuestro programa El Ecologista por Radio Oriental 770M, domingo de 10 a 13, porque tuve que elegir algunos párrafos, pero

Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Crisis alimentaria y cálculos que lo demuestran. Charla abierta a cargo del ingeniero agrónomo César Vega. Este lunes 16 de octubre a las 19 horas. En Eduardo Acevedo 1466. Teléfono 2-401-3746. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Buenísimo, gracias, gracias, José. Bueno, cuando son las 12 horas 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, ¿quién da más? Tenemos a Sergio Bedrosian en línea. Buen día, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buen día, César. Buenos días, ¿cómo anda usted? Bueno, habíamos quedado a hablar en realidad a las 10. De repente nos perdimos algo de audiencia o de repente sumamos más audiencia porque ya son las 12. Ustedes estuvieron en el Palacio Legislativo. Estamos hablando de profesionales vinculados, capaz de manera directa, porque son jubilados, o son aportantes, o de manera indirecta, de repente porque están estudiando, vaya a saber por qué. Estuvieron hablando en nombre de ellos en el Palacio Legislativo, como profesionales, en realidad aportantes o jubilados de la Caja de Profesionales. Fue el otro lunes, fue, ¿no? Fue algo así. Sí, sí, por supuesto. Y ustedes, yo estoy bien al tanto de lo que hablaron, de lo que proponen, pero me parece que todavía falta información para mucha gente que de repente nos está escuchando y es profesional. Entonces te pediría, hubo aplausos, estuvo lleno, hubo mucha gente, hubo diputados, tuvimos acceso a las preguntar. Me gustaría que, yo tengo grabado esto, pero me gustaría esta oportunidad que tenemos de conversar con vos, Sergio Bedrosian, para que sí. Le comentes a la audiencia con mucho tiempo, tenemos tiempo tranquilamente, de qué se trata esto de que la Caja de Profesionales esté pasando por un mal momento y de que las soluciones que se están proponiendo no sean las mejores soluciones. Adelante. Bueno, primero quiero agradecerte el espacio que nos da César. Primero decir que nosotros tenemos un colectivo que nació hace un poquito más de un año. La motivación fue, en primer lugar, visualizar que tenemos un directorio de la Caja que no representa la defensa de los intereses de los afiliados y de la institución. Llegamos a esa conclusión después de haber estudiado bastante lo que ha ocurrido en los últimos años dentro de lo que había sido la administración de la Caja Profesional. Por supuesto que no es solamente este directorio que manejó de muy mala manera la Caja, y en ese estudio llegamos a una conclusión importante basados en, como dicen, en estudios profundos asesorados técnicamente en lo económico, financiero y en lo jurídico, a la conclusión que la Caja Profesional desde 2004, 2005 a esta parte ha sido llevada por estos directorios a esta crisis que hoy padece. El motivo fundamental, por supuesto que nosotros, es nuestra conclusión, tiene que ver con desinstalar, perjudicar, destruir un modelo de seguridad social en el cual los afiliados administrábamos nuestros propios dineros allí. Es importante establecer que el directorio de la Caja tiene una conformación de 7 miembros, 5 de los cuales son electos por los afiliados, 2 de ellos son designados directamente por el Poder Ejecutivo de turno. Lo que ha ocurrido es que durante todos estos años no ha habido una lógica conducta de dichos directores, y es muy complejo poder explicar y lo voy a hacer igual. Eso ha funcionado, decimos nosotros, como un club de amigos, como pasa en muchos lugares donde el poder se instala, donde es muy difícil, además, con elecciones no obligatorias y con esta conducta que tenemos los profesionales de comodidad, de bueno, que teníamos esa caja allí, bueno, nadie, muy poca gente iba a votar, menos del 10%, y de los que iban a votar, muy pocos, como sucede en general en el Uruguay, controlaban o seguían de cerca, bueno, que esos representantes allí actuaran de la mejor manera. Y bueno, todo eso abonó un camino para que los directorios, conjugando una cantidad de acciones con el poder político partidario, hicieran uso y abuso de sus funciones allí, sabiendo que tenían el mejor escenario para poder abusar, que era una masa de afiliados desinteresada y, bueno, y como dije hace un ratito, menos un 10% en las elecciones, que no son obligatorias, además. ¿Las elecciones tendrían que ser obligatorias entonces, Sergio? Nosotros, yo creo que sí, te lo digo desde ya, para las nacionales, para las municipales, para de las cajas profesionales, para lo que vos quieras, porque no es que seamos así los uruguayos ni los profesionales, me da la impresión de que somos así los seres humanos. Bueno, ya que va Sergio, ya que va Sergio, yo agarro y me voy a pescar. Es decir, hay cosas que tienen que ser obligatorias. A mí me da la impresión de que tendrían que ser obligatorias. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Mira, César, nosotros, por supuesto, todos sabemos que el Uruguay, que los uruguayos, no los profesionales, todos, no estábamos teniendo una actitud, no digo ni siquiera militante, consecuente con lo que sabemos. Es decir, lo que ha ocurrido es que, si bien es verdad, como dijiste al principio del programa, que hay mucha gente que no tiene la información, lo más grave que sucede, eso es gravísimo, ¿no? Pero también es grave que, conociendo la información, la gente no tenga una actitud, una participación activa para poder revertir todo aquello que, organizándonos, podemos lograr. Y eso sucede, por supuesto, el punto que estás tocando, que tiene que ver con la obligatoriedad de las elecciones, al menos acerca muchísimo más, aunque sea por la obligación de tener que ir a votar, a los profesionales, a la temática que nos ocupa. De lo contrario, pasa absolutamente inadvertido para la gente, mismo quien está en la caja. De lo contrario, te revienta la bomba en la mano, que aparentemente es lo que está por pasar, y te enterás cuando ya es tarde. Por supuesto. Además, César, vos hace muchos años que vos sos un activo participante de la sociedad, un denunciante de cosas muy importantes. Podrías haberte quedado con toda esa información allí, muerta. Tuviste que promover, a través de tu programa y tu discurso, primero la llegada de la información, pero también es necesario que nos organicemos, porque también está instalado entre la gente que nada va a cambiar, que esto va a seguir así, que son enemigos muy poderosos, cosa que es cierta, que son poderosos. Sí, no lo cambia nadie, todo eso. Pero nosotros somos, también los uruguayos en general, no hablo de los profesionales, los uruguayos en general, cuando nos ponemos a estudiar una cosa y bueno, si algo nos moleste, nos organizamos, también se pueden lograr cosas. Yo creo que por ahí tenemos que ir. Ustedes lo estarían demostrando, porque claro, están haciendo propuestas en las que vamos a entrar ahora, que tampoco son opiniones así como que uno se les ocurrieron de un día para el otro, para la solución, claro, digo. Es muy importante eso que decís. Nosotros, ¿qué hicimos? El grupo, no es que renunciamos a la filosofía o a los posicionamientos ideológicos. Lo que sí hicimos fue despojarnos de todo aquello que tenía que ver con las simpatías partidarias, para encolumnarnos en un camino, en un trabajo que tuviera que ver con el estudio. Es decir, vamos a estudiar los temas, vamos a tratar de ser objetivos. Lo que no entendemos, César, lo preguntamos, ¿no? Y nos asesoramos bien con interlocutores válidos. Bueno, y así lo fuimos haciendo y fuimos avanzando. Y de allí surgen naturalmente las conclusiones. Y es por eso que, para un poco seguir ilustrando cuál es el marco en el cual todo esto se desarrolló, al ir denunciando y al ir proponiendo, porque siempre hicimos un camino de tanto de reclamos como de propuestas de soluciones, porque esa es la ventaja de haber estudiado. Y así fuimos, no solamente quejándonos de lo que nos dolía, sino además asumiendo un protagonismo reconociendo que cuota, tenemos una cuota de responsabilidad en lo que ha sucedido, porque somos afiliados a una caja que no teníamos una participación directa en los canales que la democracia nos brinda. Eso es nuestra responsabilidad, nuestra mochila. Pero también sabemos que eso no justifica que desde el otro lado, quienes están allí para cumplir con su función, aprovechen esa bonanza que tuvieron para poder instalar con una impunidad poco creíble una cantidad de injusticias importante. Entonces, empezamos a nivel cada uno por su lado, bueno, y después vimos la necesidad, porque vimos que los canales que estaban abiertos, algunos no eran positivos, había grupos de afiliados de repente que no daban una participación importante, viste, las cosas de los protagonismos juegan siempre. Las directivas gremiales, César, jugaron un papel muy negativo en todo esto, porque fueron cómplices de una cantidad de situaciones. Y voy a dar un ejemplo. Existe, por ejemplo, la Agrupación Universitaria del Uruguay, que ahí se nuclean varias, no todas, pero varias gremiales. Allí, por supuesto, la lista que presentaron ellas llevó al doctor Daniel Alza, el actual vicepresidente de la caja, al cargo que ocupa, ¿no? Y a partir de allí, esas directivas estuvieron como anuladas en el discurso, no se permitió, porque en lo personal estuve trabajando desde la sesión ontológica, convocando a las gremiales a discutir el tema de la ley express, que lo tenemos, por supuesto, hay que decirlo, hace más de un año que el borrador está en nuestras manos, y automáticamente, si nunca asistieron, ni siquiera se disculpaban de no ir al tratamiento de la ley express. Nosotros teníamos posición, pero teníamos muy claro que había que debatirlo, que había que discutirla, una ley que toca directamente a los profesionales, y no hemos tenido ninguna respuesta. Quizá como consecuencia que nosotros en los primeros meses del año pasado, en la sesión odontológica, convocamos a Daniel Alza allí como vicepresidente de la caja para que ilustrara lo que pasaba en ella. Él allí, hizo su presentación, omitió cosas muy importantes que lo involucraban en el funcionamiento, sobre todo en la operativa del directorio, apoyando cosas absolutamente escandalosas. Y bueno, fue allí que tuvimos la posibilidad de decirle, en ese espacio de preguntas, sí, es verdad, con tono acusatorio, porque era el tono que teníamos que utilizar, porque además teníamos documentación, teníamos en nuestro programa las actas del propio directorio, que demostraban que lo que decíamos era cierto. Y el doctor Daniel Alza, en lo personal, justo me tocó hacer algunas preguntas, me dijo que él se sentía en un careo. Un director de la caja que no pudo negar, porque además, entre otras cosas, le preguntamos si él consideraba que algo de lo que decíamos nosotros no era cierto. Y el director de la caja, vicepresidente, nos dijo que él se sentía en un careo. Se excusó y al rato se fue de la reunión, molesto, por supuesto. Bueno, estaba bien que estuviera en un careo, porque él tenía que dar cuenta de lo que había hecho. ¿Qué problema tenía que estuviera en un careo? No sé. Por eso nosotros, entre las cosas que denunciamos allí, fue el que él, siendo, por supuesto, director electo de la caja, formaba parte de lo que ha sido casi una historia permanente en la caja, de que los dos integrantes del Ejecutivo formaron parte de una mayoría que en los últimos 10, 15 años decidió lo que era todos los asuntos económicos financieros de la caja, es decir, y políticos, por supuesto que también. Es decir, cuando nosotros decimos que hay dos del Ejecutivo y cinco electos, es importante que los afiliados sepan que parte de los electos, en este caso la presidenta, la actual presidenta y el vicepresidente, muchas veces acompañaron, muchas veces, la inmensa mayoría, en miles de actas que hemos revisado, formaron esa mayoría que decidió lo que en definitiva desembocó en las acciones que desembocaron en esta gran crisis económico, financiera y también política. Bueno, lo cierto es que la caja, también le está pasando a la caja bancaria por situaciones muy distintas. La caja bancaria no estaría pudiendo pagar en este mismo momento la jubilación. Bueno, pero están en una situación complicada, Sin duda que va a haber que hacer una investigación. Dice que careo es interrogatorio que se hace a varias personas situadas frente a frente para averiguar la verdad de un asunto, confrontando lo que dicen y observando las reacciones de cada una ante las respuestas de los demás. Parece ser muy serio esto, ¿no? Entonces, va a haber que investigar, seguramente va a haber que hacer algún tipo de auditoría. Va a haber que de repente pleitear, de repente. Pero, ¿cómo se sale? Podemos seguir conversando otro día, ¿no? Pero, más o menos, ¿cómo se sale? ¿Qué propuestas tienen ustedes, los profesionales, para salirse de esta situación sin pasar por la llamada ley express, que es lo que está proponiendo el gobierno, que tiene qué efectos perjudiciales en unos minutos? Bueno, nosotros decimos, en consonancia con lo que expuse anteriormente, que esta ley express es un eslabón más de una cadena que quiere liquidar a la caja. Y cuando nosotros hacemos una afirmación tan contundente, la tenemos que explicar, por supuesto, propone como medida cargar sobre los afiliados absolutamente toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido en la caja, cuando además en los propios despachos que nosotros venimos recorriendo hace casi ya un año también, se tuvo que asumir, algunos naturalmente, espontáneamente, otros como consecuencia de todo lo que expusimos, que el Estado es responsable de lo que ha ocurrido en la caja. Porque el Estado, los partidos políticos desde hace algunos lustros tienen dos representantes, como tú dijiste. Por lo tanto, no pueden decir no sabíamos nada. Claro, es decir, muy brevemente voy a decir por qué cuando nosotros decimos que el Estado es responsable. Es decir, nuestra caja es la única que en su ley orgánica tiene un artículo 9 en la cual, a pesar que el artículo 67 de la Constitución establece responsabilidad del Estado en casos como de gran crisis para vía de hacerse cargo, de responsabilizarse de las prestaciones cuando hay crisis como la que atravesamos nosotros, en el artículo 67 de la Constitución está clarito. Pero la nuestra es la única que tiene el artículo 9 que dice que el Estado no se hace responsable de los daños, bueno, que sufra, de situaciones de este tipo. Es decir, se contrapone con la responsabilidad que en la Constitución está establecida claramente. Este artículo 9, además, sugestivamente, está firmado, entre otros, por Isaac Alfi y por el actual subsecretario de Trabajo, Mario Aristi, que es el que está diciendo ahora, lo está pegando por ahí también. Dos de los firmantes de ese artículo 9, que es absolutamente inconstitucional, están allí. Casualmente, nuestra caja es la única. Segundo, para las inversiones César, es la única caja que en su ley dice que se necesita una mayoría especial de 6 en 7 de los integrantes del directorio para ser aprobada. Cosa que le da al poder ejecutivo el poder de veto sobre la decisión de las inversiones. Y además tenemos otro asunto más. En la operativa funciona, así como dije hace un ratito, que esos dos miembros del ejecutivo están permanentemente formando parte de una mayoría. Es decir, el Estado está allí. A pesar de lo cual, nosotros, a la hora de plantear una asistencia financiera, por supuesto que tenemos otras medidas que, de aplicarse, achicarían, por supuesto, la necesidad de aplicar ese derecho que tenemos. Porque nosotros proponemos, frente a esa carga tremenda que propone el gobierno, el Poder Ejecutivo, junto con el actual directorio. Así que hay que dejar claro que este gobierno redactó esa ley junto con el actual directorio. El directorio que hoy se quiere desmarcar desesperadamente, porque se le vino todo arriba, pero no va a ser posible. Entonces decía, nosotros, en caso, tenemos como propuesta la readecuación de los timbres. Eso es un punto muy importante. Los timbres están mal calculados en la caja nuestra. Hay un estudio técnico importante que habla de un descalzo, un desfasaje que hay en su cálculo, porque se aumentaban en base al IPC y no al índice medio de salario, que es lo que rige además el pago de las jubilaciones, de las prestaciones. Ese descalzo provoca un 24%. Es Al revés de lo que le sucedió a la gente que estaba, que de los deudores del banco hipotecario. Exactamente. Ustedes estuvieron con nosotros, ellos también. Yo digo una cosa, ¿cómo pueden pasar este tipo de cosas, no? Siempre terminás jodido. Te voy a explicar. Y a pesar de que parezca que uno se desordena, estamos obligados a hacer algunas referencias. Cuando nosotros decimos que los directores fundieron la caja, yo quiero que la gente sepa que un asesor contratado por los directorios en estos años pasados fue Saldaña y asociado. Para que la gente sepa dónde está cada uno. No tenemos acceso, porque hay confidencialidades que ya vamos a destapar, que a ver cuánto se le pagó a Saldaña. Y a ver cuál fue el resultado de ese asesoramiento, ¿no? Teníamos también a Jimena Pardo como asesora contratada. El primero de los nombrados, fuertemente vinculado empresarialmente con las AFAPs. Decirle a la audiencia que a pesar de ser designado como presidente de la comisión de experto por este poder ejecutivo, en el año 2019, Rodolfo Saldaña pasó a integrar el directorio de AFAP Sura, por ejemplo. Y hace un mes, más o menos, ley aprobada enseguida de la 20.130, ya ahora se pensaba una ley que obligara a los profesionales a ingresar en el mundo de las AFAP, y ya los jóvenes profesionales están recibiendo invitaciones especiales de AFAP Sura, entre otras, con la cara de Rodolfo Saldaña así, para que ellos depositen así la confianza y sus dineros para un más digno retiro. Decir de Jimena Pardo que mientras asesoraba la caja era vicepresidenta de República FAP. Dos modelos altamente en competencia, teniendo nosotros dentro de la caja asesorías que claramente gerente mediante, consultora Deloitte, allí todo, son una cantidad de condiciones, de connivencia de intereses, que había que, por supuesto, hacerlo funcionar en ese escenario de tantos profesionales ajenos en realidad a lo que estaba pasando allí, para poder instalar definitivamente lo que se instaló hace poco, ¿no? Esta obligatoriedad para que los profesionales puedan, para que esos dineros además, puedan ser utilizados con grandes ganancias por las corporaciones económicas grandes. Gravísimo. Y después, lo que más me calienta es que muchas veces hablan mal de repente de ustedes. Bueno, se ponen a hablar mal de... A veces dicen, ay, hay que poner más mujeres para que todo funcione mejor. Bueno, menos mal que nosotros venimos con una posición muy clara en este sentido. No asegura nada. Hay varias mujeres en altos cargos del Fondo Monetario Internacional, Parlamento Europeo. Claro. No. Vamos a hablar claro. Pero, a ver, capaz que arrancamos otro día con algo más de tiempo, porque yo tendría que ir redondeando. Por otro lado, hay algo que ustedes están proponiendo que parece bastante lógico. Háblame de esto de lo del descuentos para el DIAS, por favor, y le ponemos de repente un cierre a la conversa para seguir otro día. Exactamente. Lo del DIAS, decimos, nosotros tenemos una postura, ¿no? Pensamos que el DIAS es un impuesto injusto, anticonstitucional, pero está instalado y hemos visto cómo los mismos operadores que denunciaban que el DIAS era un desastre, que era injusto, que era criminal, lo siguen aplicando. Esto pasa en la política porque, bueno, lo que se recauda, nadie quiere denunciar lo que se recauda, aunque hayan dicho que es una injusticia para los jubilados. Y ahí tenemos el Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros decimos que hace 15 años los pasivos de nuestra caja vierten las rentas generales en esa solidaridad entrecomillada, ¿no? Porque es compulsivo, no hay opción. La solidaridad es un acto voluntario, antes que nada. Bueno, en la reforma tributaria en el 2008 creó el IAS. Hace más de 15 años nuestros pasivos ya pasaron los 500 millones de dólares de aporte que está yendo al BPS. Institución que todos defendemos y tenemos, ¿no? De la cual se sabe poco cómo se administra y cómo se llega a sus déficits enormes que tiene el BPS, que es un asunto que tendremos que hablar en algún momento. Creo los uruguayos. Nosotros hoy... Bueno, le digo una nomás que la tengo por acá, Yo digo siempre públicamente que no voto ninguna pensión graciable. Esta semana entró otra pensión graciable. No sé si usted sabe lo que son. Excelente, César. Y entonces, sí, ya sé que sabe. Esta semana por lo menos fuimos 5 o 6 los que votamos en contra. Pero no puede ser que a usted se le ocurra, yo llego a presidente, porque esto es lo mismo pasó con el Frente, ¿no? Mando pensión graciable para aquí, pensión graciable para allá, lo mismo con todos los de los seguros de paro cuando la pandemia, que está en actas, porque yo se los dije, después no se quejen si el BPS les da números en rojo, porque el pobre BPS vos le mandás a pagar de todo un poco, y bueno, después... pero se entiende muy bien que hay una cantidad muy grande de millones de dólares que han salido de los bolsillos de los profesionales y ustedes están proponiendo, o mejor dicho, están comentando que si eso se hubiera ido a la caja de profesionales y no al BPS, los números, ¿cómo estarían dando? Sí, completamente. Mira, nosotros solamente con lo que es el IAS, que son dinero genuino en nuestro pasivo, se abatiría casi 70-80% del actual déficit. Más de los timbres pasaríamos al frente, sin que eso signifique que no haya una cantidad de otras cosas que nos ponemos. Nosotros tenemos una cantidad de medidas, decenas de medidas que algunas apuntan a recaudación. Sí, los mismos sueldos que se pagan a funcionarios de la Caja de Profesionales Universitarios, que no todos, por supuesto, no hay que generalizar, pero sabemos de algunos sueldos que son estratosféricos, ¿no? Es decir, nosotros, en lo grueso, si vos crees que yo vaya redondeando, te digo que nosotros proponemos medidas que están bien a mano, que todas tienen un sentido de justicia muy importante, ninguna es compleja de comprender, no hay por qué coincidir, pero de comprensión. También claras, están todas explicadas, bien fundamentadas en la propuesta nuestra. Y bueno, acá falta voluntad política, evidentemente. Bueno, de política vamos a hablar entonces, si vos querés, el próximo domingo a las 10 de la mañana, porque la ley de Express está proponiendo algunas cosas que se le resultan grandes perjuicios a tanto a los que están aportando como a los jubilados, sobre todo a los que están estudiando y que van a agarrar el sistema en vigencia. ¿Te parece bien, Sergio? Cómo no, César, yo te agradezco muchísimo la oportunidad. Disculparme porque fui yo el responsable de no haber estado allí a las 10. No hay problema. Por eso, de repente agendamos para el domingo que viene a las 10 y ya nos pones bien al tanto muchísimo de lo que dice la ley, la llamada ley express. A las 10, pero bueno, trataremos de recomponernos. Coordinamos. Cómo no, muchísimas gracias, César. Sergio Bedrosian, muchas gracias a vos. Hasta el domingo que viene. Hasta la próxima. Mi amor, ya no sangra el corazón. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. One Vision. La calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, José. Cuando son las 12:35, último tramito de nuestro programa, leyendo un mensaje del doctor Arriaga. Gracias, doctor Arriaga, Mariano Arriaga. Dice, pues yo te digo, un pequeño grupo de élite, vieron que él es argentino y el domingo que viene hay elecciones. Un pequeño grupo de élite no puede gobernar con el miedo sin el apoyo de nuestro poder. Gandhi logró la independencia al quitar el apoyo al opresor. Nosotros lograremos la libertad de evolucionar al quitar el apoyo al miedo, a la élite y el control del programa de ingeniería social, de lo cual cada vez hay que hablar más. Yo todavía no he hablado mucho porque no he tenido mucho tiempo, pero esto es así. Cuando estamos hablando de la IA, la IA que ya está al orden del día, está funcionando. El poder, dice el doctor Mariano Arriaga, no se delega, se vive. Comenzaba diciendo, el poder no se delega, el poder se hace. Se encuentra en el alma cierta y se transmite a cada extremidad en lo cotidiano, manifestándolo en lo simple de la vida y en lo inmenso de los desafíos. Bueno, ya que estábamos leyendo a un argentino, vamos a escuchar a otro argentino en el programa. Gracias a Óptica One Vision, estoy viendo también, ¿no ves estos lentes? Mirá. Gracias Óptica One Vision. No, un par de lentes no me hicieron, me hicieron dos par de lentes. Y dice, acá tenés, tomá, así no tenés problema. Te deja uno acá, el otro allá, el otro así está, macano. Con esto veo bien, Me le pusieron un filtro pa'l celular. Digo, vamos a meterle un filtro pa'l celular, así puedo escribir, ¿cómo no? Filtro pa'l celular. Bueno, a ver, el Torito Di Vincenzi en Peri Radio, peri.org.uy o Peri Radio en Play Store. De lunes a viernes a las 19 horas está haciendo el programa Transitando este Tiempo. Conversó con Carlos, un productor de frutas, de manzana y de peras del Alto Valle del Río Negro. Un lugar maravilloso, pero donde se descubrió gas shale, o sea, se instaló el fracking. Justo, compañero joven Matías me hizo una versión de todos los proyectos de ley que hemos presentado y yo tengo acá. Técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales en el Uruguay. Ah, mirá, firmado por César Vega, Ramón Pedagostini, Mascassini, un montón de tanos y vaquemás, representantes por Montevideo. Eduardo Luz Ita, Rafael Menéndez Cabrera, querida Virginia Frost Álvarez, que falleció. Bueno, decía, y otros representantes, decía artículo 1, prohíbase en el territorio nacional la prospección, exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica fracking como medida de protección del medio ambiente y la salud y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades. Artículo 2. A partir de la promulgación de la presente ley, no se podrán otorgar contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la prospección, exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta prohibición abarca también al fracking con fines científicos, porque a veces los académicos medios cagones... Sí, hay que hablar así, porque si no la gente no entiende. Ustedes se piensan que un académico es una buena persona solo por ser académico. Contratan, no, vamos a investigar esto, vamos a investigar aquello otro. Lo que están haciendo, te están mandando el cuchillo por abajo el poncho. Tercero, la prohibición regirá sobre todo el territorio nacional, comprendiendo la superficie marítima, la lacustre y fluvial. Entonces, en la entrevista que él hacía para Peri Radio, conversaban con el productor de manzanas y de peras de esta manera. ¿Qué soluciones a corto y a largo plazo puede haber a todo este desequilibrio que hay entre la producción local y la instalación de tantas empresas en esta zona, ¿no?, del valle? De fracking. Si no hay una decisión política muy rápida respecto a ordenar al sector petrolero, se lleva puesto todo. Ajá. Sí, se lleva puesto todo. Sí, y además, que no se entere el mundo de que las manzanas y las peras salen de una zona donde hay fracking. Claro. Porque ya el mundo no estaría tan interesado, porque comienzan el tema de que no viene contaminada. Uh-huh. Es decir, si acá no hay una decisión, pero muy urgente, uh-huh, rápida y de gran contenido, de gran poder, de ordenar a las empresas petroleras y ordenar al sector, por ejemplo, un control, un parque industrial urgente de 500 hectáreas. Claro. Porque no podés poner un efluente en cada chacra. Uh-huh. Sí, acá la petróleo el petróleo no es un, ¿cómo podría decir?, una cosa que no contamine nada. Sí, contamina, y después renovar eso cuesta muchas decenas de años, ¿no? No es tan sencillo. Claro. Hay que pensar que, habrá visto ustedes, donde hay una estación de servicio, por ejemplo, que trabaja con productos del petróleo. Sí. Ahí, esto me sucedió a mí en Florida. Ustedes saben que en campaña electoral de 2014 me invitan ahí a unos medios, yo fui a hablar en una radio, algún canal. Teníamos un amigo allá que tenía un programa de televisión. ¿Cómo era el nombre de aquel querido compañero viejo? ¿Quién sabe qué es de su vida? Pasan los años y uno dice, ¿qué habrá pasado con fulano? Entonces, yo voy a tomar agua del pico de la canilla y pero un olor tenía a gasoil impresionante, a nafta, a cosa podrida. Dice, no, dice, lo que pasa es que acá en la esquina había una estación de servicio y... Claro, después la prohibieron porque se le habían pinchado los tanques. Mirá vos si no será cierto lo que acaba de decir este productor que va a contar eso. Yo les cuento un ejemplo uruguayo para el tema. Ojo que quiero hablar algo de lo que fue la versión en versión taquigráfica de las autoridades del Ministerio de Ambiente con respecto a un nuevo accidente, gigantesco accidente, de la planta de UPM que ya está contaminando el Río Negro, ¿a menos de cuánto de arrancar? Arrancó el 6 de junio, 6 de julio, 6 de agosto, 6 de septiembre, 6 de octubre, a menos de 5 meses. No, en realidad el accidente fue en agosto. Así que a menos de 3 meses de arrancar, más algunos accidentes anteriores. Por eso yo le decía en versión taquigráfica, hay un cagón que me escribe en Facebook, dice, las cosas hay que decirlas en el Parlamento, se ve que no lee las actas. Le decía en versión taquigráfica, las autoridades de UPM tendrían que estar acá, no ustedes. Ingeniero, estamos en sus manos, dice el ingeniero, no, sí, estamos en sus manos, le digo, porque acá yo veo que usted sabe, pero da... Después fui y le dije, me da con que usted sea una persona íntegra, porque en la medida que usted no sea una persona íntegra, estamos en el horno. Porque UPM se ve que hace lo que quiere. Y a veces hay algunos medios cobardes, medios cagoncitos, que a veces yo los entiendo. Dice, agarre y pida, llame al 2401-3746 de lunes a viernes de 12 a 18, habla con mis compañeros, se reúnen para no tener que pasar vergüenza sentándose conmigo. Y dice, quiero ver qué hizo César Vega, representante nacional. O sea, ahí ustedes le van a... No, de la vacuna. Ahí le van a demostrar en actas del Parlamento que es el único que habló en contra de las vacunas, que dijo que iban a matar gente, que pidió la moratoria y todo lo demás. Trata... No, de UPM, muéstrele de UPM. Claro, este es fácil, si no, ¿no? Es facilísimo. ¿Eh? Entonces, para no pasar vergüenza, si se reúnen conmigo van a pasar vergüenza. Usted dice, ¿qué hizo César Vega? Se reúne, llama a mi compañero, se reúne y ahí entonces pasamos por el filtro y usted dice, bueno, la estaba cagando, pasa que yo soy medio poco científico y entonces como soy medio poco científico... Se tienen que imaginar que si el muchacho viene a hablar así en la radio será... también de pesado en el Parlamento, ¿no? Porque, claro, lo que pasa ahí es que la mayoría son hipócritas y se piensan que todos son hipócritas. Pero hay algunos que no somos hipócritas. Al contrario, nos duele la hipocresía. ¿Y qué soluciones a corto y a largo plazo puede haber a todo este desequilibrio que hay entre la producción local y la instalación de tantas empresas en esta zona, ¿no?, del Valle? No, si no hay una decisión política muy rápida respecto a ordenar al sector petrolero, se lleva puesto todo. Ajá. Sí, se lleva puesto todo. Sí, y además, que no se entere el mundo de que la manzana y las peras salen de una zona donde hay fracking. Claro. Porque ya el mundo no estaría tan interesado, porque comienzan el tema de que no viene contaminada. Uh-huh. Es decir... Si acá no hay una decisión, pero muy urgente, rápida y de gran contenido, de gran poder, de ordenar a las empresas petroleras y ordenar al sector, por ejemplo, un control, un parque industrial urgente de 500 hectáreas. En el parque industrial, lamentablemente, ahora el fracking no lo para nadie ahí, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y el gobierno, el Frente Amplio, había acá en el Uruguay, transó moratoria. Y ahora agarraron a este gobierno y me jopió lindo el proyecto de ley porque presentó en senadores para un tratamiento más rápido, lógico, porque venía del Ejecutivo, presentó una nueva moratoria. Es decir, en la próxima legislatura, nosotros el 16 de febrero del año 2025 agarramos el proyecto de ley técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales, prohíbese en el territorio nacional, presentamos el proyecto de ley, porque si uno no sabe, únicamente uno que sea muy nabo, muy bobo, muy tonto, muy estúpido, muy ignorante, muy que no lee nada, muy frívolo, muy que todo le da lo mismo, no estará al tanto de lo que significa la instalación de fracking de, por lo menos en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Bueno, ya me van quedando unos pocos minutos y no he leído ningún mensaje de ustedes. Ah, bueno, vamos a leer alguno. Vamos a leer. Vamos a leer. Ah, vamos a pasar el mensaje de Germán, de Patricia. Va de nuevo. Crisis alimentaria y cálculos que lo demuestran. Charla abierta a cargo del ingeniero agrónomo César Vega. Sí, soy yo. Este lunes 16 de octubre a las 19 horas, en Eduardo Acevedo 1466. Teléfono 2401-3746. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Qué bien que le sale, Patricia. Crisis alimentaria y cálculos que lo demuestran. Vamos de nuevo. Abierta a cargo del ingeniero agrónomo César Vega. Este lunes 16 de octubre a las 19 horas. En Eduardo Acevedo 1466. Teléfono 2401-3746. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Patricia. Pará. Pará un poco. Yo le solicité colaboración a algunos de los jóvenes. Y mirá la inteligencia artificial lo que me mandó. Leyendo lo que me escribían, sentía la indignación que puede sentir un joven al cual se le está volviendo difícil acceder a un trabajo, por más que tengan estudio. Yo diría que hay tres cosas que queda claro que estuvieron o están mal. Es Salto Grande. El curro de Salto Grande. Los Colorados, los del Frente también, ¿eh? Vamos, que algún currito hubo ahí también en la CARP y en la CARU. Pero estos fueron un desastre, los blancos fueron un desastre. Es que si no los empujan, se ve que no van a estar dispuestos a renunciar. Sin salirme de tema, presidente, diría que ya que estamos todos acá y todavía bastante temprano para lo que están acostumbrados todos ustedes, lo único que nos falta es llamar al ministro de Medio Ambiente e interpelarlo por el semejante desastre que hemos cometido a poco de comenzar. ¿Qué han cometido? UPM. Bruto. Desparramando un millón de litros. Timbre. De soda cáutica. Diputado, me ayuda. Sí, yo la ayudo. No me concentro. Estoy casi concentrado. El presidente Andrújar anda bien, pues ahí que anda bien. Mahomi no me deja actuar ecológicamente. Gracias, presidente. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Dicen, agarre los lentes que le hicieron en Optica Vision, One Vision, ahora con los lentecitos, ahí va. Disculpe, diputado, dice, ¿por qué no dijeron esto los profesionales cuando recién empezó la joda? Bueno, porque estos profesionales eran jovencitos cuando empezó la joda. Y además porque se habrán enterado ahora. Por otro lado, dicen, la reforma educativa para obtener un grado debe tenerse posgrado, no entiendo, a ver, el cual se hace en universidades privadas. No, los posgrados se pueden hacer en las universidades públicas. Aclaren bien, léanlo antes de enviarlo. ¡Pah! Y este me mandó la Biblia. Ah, no, está. Dice, se repiten los mensajes, yo no sé por qué, a veces dice, hola César, yo creo que si Dios existiera agarraría patadas en el traste. Y sí, pero ustedes no se tomen mutre a muchas atribuciones porque yo les leo lo que yo quiero, ¿no? Y no es que esto no es coartar la libertad de prensa, digo, lo que pasa es que el que pone la caripela soy yo, ¿no? Buen día, yo no me vacuné. Y me hisoparon varias veces. Bueno, mire que los hisopitos también tenían su problema. No se olvide la cantidad de cientos de miles que por ejemplo se devolvieron en España, Francia, fue, ¿no? Pero nunca tuve nada. Eso sí, Tenía ivermectina. Ah, muy bien. Y la tomó. Ah, sí. Tomó, dice, 1.5 centímetros. Ah, lo mismo que yo. Claro, usted pesa más o menos 75 kilos, ¿no? Ahí va. Y en algunas oportunidades. Y no contraje nada, dice. Soy Daniel Rodríguez. Conozco a varios Danieles Rodríguez, che. Dice, buenos días, Vega. Desde septiembre con el zumbido en los oídos. Bueno, mire que son zumbido en los oídos puede ser por la vacuna, ¿no? Lamento mucho tener que decirle que es uno de los efectos secundarios. A ver si usted se vacunó, dice, ya fui a 3 médicos, 1 otorrino, no dan con lo que me está pasando, me mandaron a hacer estudio, médica uruguaya, recién abren, ¡ah! Le dieron para dentro de 3 meses, Marga de Casarino. Estoy sorda, me dice Marga. Marga, lo lamento mucho, pero así de bien funciona él. ¿Cómo le puse yo al coso de Olescar? Otra vuelta le tiré el Sistema Nacional Desintegrado de Salud. Buenos días, dice, buen negocio para los médicos empresarios, ¿no? Ah, muy buen negocio para los médicos empresarios. El Sistema Desintegrado de Salud del Frente. Vos hablas con ellos y te dicen, no, anda muy bien. Sí, sí, ya veo. Le digo, sí, anda bárbaro, le digo. Menos mal que yo solo acompaño a los hospitales. Buenos días, dice, de acuerdo con usted. En muchas cosas, no me vacuné. Pero lamentablemente tengo un familiar que es sospechoso, está sufriendo por la vacuna. Yo desearía saber a dónde pueda ocurrir por información. Bueno, justo tenemos un teléfono nosotros que no lo tengo. Si me escucha el domingo que viene, lo anoto. Porque hay oyentes que se han reunido por el tema y tenemos un teléfono que estamos dando para gente que se vacunó y la está pasando mal, ¿tá? Yo le voy diciendo que Macala, capaz que no leo más, mire, leo este ya que lo abrí y no leo más, porque va a ser más importante lo que voy a decir a continuación, creo, no sé, humildemente. Humildemente, diría un soberbio. No sé cuántos más penades hay. Me da con este. Dice, los de la Operación Océano. Wow, tenés razón. Me había olvidado. Qué responsabilidad. Sí. Gracias, Estela. Usted sabe que de momento me había olvidado. Ajá. Y fue sancionado el juez, me dice. Menos mal que abrí este, ¿no? El juez Recarey, que lo tengo de oyente. ¡Adiós, Recarey! Mire cómo lo defienden acá. Mire, Recarey. Muérase de la risa por no decir otra cosa, porque ustedes son personas de la justicia y doctores, son muy educados. Muérase de la risa, doctor de Caley. Mire si no tiene razón este mensaje. Dice, pregúntame, lo aclara bien. Dice, y fue sancionado y suspendido el doctor Recarey, que fue el que pidió la suspensión de la vacunación de los niños. Después de todo lo que yo dije, que también está la parte que tiene que ver a los niños, que los niños jamás se tendría que haber vacunado ni a un niño ni a una embarazada. Que además, si ustedes leen Búsqueda de este jueves, la publicación del PERI, está clarito ahí lo que nosotros le planteamos con respecto a la vacunación de niños y de embarazada. Por vender vacuna hicieron cualquier cagada. ¿Quieren que se los diga bien clarito? ¿O más claro lo quieren? Ahora, yo sé cómo funcionan los políticos al estar ahí adentro y les digo, finalizando, mis compañeros saben cómo soy de duro. Sin que de a rato uno, como cuando yo iba y agarraba los pichoncitos, los zorzales, y la zorzala venía, y después vino el papá zorzal, ahí me di cuenta de que son pareja. Porque a veces hay algunas aves que el macho se borra, ¿no? Yo les digo a mis compañeros, la política es el arte de decirle a un compañero lo que no quiere escuchar, es decir, que no está capacitado para determinada cosa, porque no para todo, para determinada cosa, sin que se ofenda. Pero lo político, la política es... Artigas, el primero de todos nosotros, cuando mandaba a sus diputados a Buenos Aires. La mayor parte de las veces tienen un par de características que son muy comunes. Unas, por ejemplo, son muy frívolos. Y después otras que son muy hipócritas y muy cínicos. No cuenten conmigo, No cuenten conmigo. Pero tengo que estar ahí. ¿Qué voy a hacer? Tengo que estar ahí, tengo que escuchar, me tienen que escuchar. Bueno, digo en los últimos segundos. El doctor Bacalo publicó las tres medicinas que tienen que tomar los que se vacunaron. Y yo recomiendo que todos los que se vacunaron comiencen rápidamente a tomar una dosis de ivermectina. Rápidamente a tomar una dosis de ivermectina. Se compra en la farmacia, no tiene ningún efecto secundario y el domingo que viene les explico por qué. Por lo menos una dosis de ivermectina, ahora. Y no abusar. Porque hay gente que después te pregunta, como me preguntaron a mí, ¿cada cuánto puedo volver a repetir? No, no funciona así. Hasta luego, hasta el domingo que viene. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.